Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, aquí de regreso en las cabinas de turadioonline.com.mx, asustando a Lorna con mi increíble volumen. Porque tenía todo a cierto nivel, pero ya lo tuve que bajar bastante para mi nivel. ¡Pero no importa! Porque vamos a subir el mío. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo año de Comic Manía Radio. Queremos cumplir un año tal cual, son algunos meses, pero ya es un año nuevo, 2013, empezamos en el 2012. Y como siempre, no tienen que temer, relájense. A pesar de que más o menos esto es un soliloquio, no será un soliloquio completo. Porque me acompañan dos muy buenos amigos. Bueno, un muy buen amigo y uno no tanto, pero bueno, hacemos el intento de vez en cuando. Y su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente, por favor. Saludos, radio. Tus primeras palabras en el programa. Perdón, me pones nervioso, me hostigas, me dices, no te quiero aquí. Tuve que entrar un display de Bain para comprar el lugar en la cabina. Ey, ¿qué te puedo decir? No te sientas mal, trata mal a todo mundo. O sea, ahí sí es parejo. Pero al que jamás trataría mal sería a mi padre. Y el último que me queda, su nombre es Gustavo Martínez. Saluda a la gente con mi manía, por favor. Otra vez, no sé si decir gracias o sentirme ofendido, pero bueno, muy buenas tardes a los radioescuchas. Sí, ellos sí, da gusto tenerlos de vuelta. Gracias, es un gusto tenerlo a ambos. Gracias. Ambos ustedes conmigo aquí. Y como acabo de mencionar, sí, luego te les contaré la historia de cómo mi mamá ya me sacó de la herencia. Y no es la única. Exacto, me queda clarísimo. Me queda clarísimo que esas 50 y tantas cajas que están en tu casa, tampoco estoy yo en la herencia para ellas. Pero sus razones tendrán. No, ¿sabes qué? No. Y ahorita lo explicaré por qué tantas. No. Yo no tengo 50 y tantas cajas. No, tienes como 80 y tantas, ¿verdad? Como 200. Eres un salvaje. Ojalá fueran 50 y tantas. No sé si sería yo más feliz, pues estaría más despreocupado. Y es un placer. Habría más espacio. Habría también un display de Bane. Ok, ¿saben qué, señores? Por favor. No hemos terminado. Me queda uno de Batman y de Gatúbela. Poco caballeros. Ahorita hablamos. Podemos ir viendo, haciendo ese espacio. Señores, sí, claro. ¿Qué poco caballeros son? Ya los presenté a ustedes, pero hemos presentado a la persona más importante de esta estación. Fanfarias, por favor. Y sin duda de este programa. Y su nombre es la bellísima Lorna. Un aplauso, por favor. ¿Cuándo estaríamos aquí, literalmente? No, literalmente, de todas sus percepciones. Lorna, gracias por estar con nosotros. Ay, no, saludos a todos. Mira, ya está Nico Alexander, José Luis, J.A. Storm, okay. Ferguson, Snake, ya. ¿Quién te mandó un mensaje, Píldora? No. Pau Pérez Aguilera, alias Rogue Raven. Ah, Rogue Raven. También, muchísimas gracias. Ya estamos listos. Pero, y se nos hizo tarde porque Bernardo. No, muchas gracias, Bernardo. Está padrísimo. Voy a ver ahorita dónde lo vamos a poner, que de hecho, luzca bastante. Hay que tomarle foto para subirlo a nuestra página. Sí, ahorita de lo va a subir. Y sabes que también le agradezco mucho a Gustavo de estar aquí, porque normalmente Lorna no le pone atención a este programa porque se la pasa mensajeando con Gustavo durante todo el programa. Entonces, ya que estás aquí, pues vamos a forzar a Lorna a ser parte del programa de alguna manera u otra. ¿Nos podrías hacer el favor de ser la chica Comic Manía del día de hoy? Porque con ya vimos que todo gusto. Ya intentamos a Bernardo y Bernardo como que de plano no. No. No, ese chat es para niñas. Sí, pero ¿sabes qué? Sí. Es que las mujeres sí pueden, de alguna manera u otra, hacer más cosas a la vez. Yo me estaba sintiendo mal, pero después de que vi a los que siguieron, dije, no, ese es normal, o sea, el XY no puede. Exacto. Sí, no, de plano no podemos. No. Pero hablando de XY, qué bueno que lo mencionas, una de las cosas que tú propusiste tiempo atrás, mucho tiempo atrás, fue que si llegáramos a 500 likes en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio, Carlita, la bellísima Carlita Torres, nos iba a contar, a relatar su historia de qué tienen ella en común con Katy Perry. Y eso es que ambas besaron a una chica y ambas les gustó. Pero desafortunadamente Carlita no se encuentra con nosotros el día de hoy. Ya llegamos a los 500 likes y les doy las gracias a todas las personas que participaron. De hecho, un cuate que se llama Casey Riley, si estoy en lo correcto, me mandó un tweet ayer y me dice: ¿sabes qué, Joey? Gracias a mi hermana y algunas amigas, ya lo logramos, ya tenemos 500 likes. Necesitamos escuchar esa historia de Carla. Pero Carla en este momento está sirviendo de tiro al blanco para los narcotraficantes de Monterrey. Entonces ella regresa hasta el domingo. Sí, eso me dijo. Regresa hasta el domingo y del domingo ya en el próximo miércoles estará con nosotros. Pondremos de música de fondo la canción de Katy Perry, de I Kissed a Girl, y nos relatará cómo lo hizo, porque, digo, la única otra opción es que yo les cuente la primera vez que besé a una mujer y piensen que yo soy una mujer, y de esa manera tienen como en sus mentes. Me espero a que regrese Carla. Digo algo, me aguanto. Podrías haber dicho algo, pero no, es un programa. Hay que respetar que es su programa. No, para nada. Pero, Dios mío, se hubiera divertido tanto la gente. No, ¿sabes qué? Estás equivocado. Ahí tengo que decirte: jamás se lo he dicho a un padre. Nunca se lo he dicho a mi padre, pero estás equivocado. Porque este programa no es mi programa, es un programa de todos. Y te voy a decir por qué. Porque por un mes. No, y bien. No, es el programa de todos. No, y bien. Es el programa de todos. Conste, está grabado. Wow, está grabado. Regresa humilde. Está grabado. Yo y la humildad somos uno. Eres testigo. Sí. Y antes que continuar con este programa, me gustaría dar las gracias a todas y cada una de las personas que sufrieron bastantes, que pusieron los comentarios en cada vez que yo les pedía que por favor hicieran preguntas para este programa, porque por cuatro semanas, un mes entero, estuve fuera de esta estación y dije, como no vamos a poder tener el Soho Chat, que no podemos tener el Soho Chat en vivo, y como todos ya sabemos, Microsoft, ¿cómo se llama? Messenger, ya murió. Ya murió. Ya estuvo, ya no existe el Messenger, y ya nunca anunciaremos más el Messenger en este programa, pero tendremos el correo de Hotmail. Pero bueno, entonces ya murió. Entonces había que tener preguntas, porque si no, ¿cómo íbamos a llenar esas 2 horas y media? Entonces yo le pedí a toda la gente a través de mi Facebook y a través de la página de Comic Manía Radio que por favor nos dieran preguntas, y en serio me sorprendió la cantidad enorme de preguntas que recibimos. Tanto así que ni un programa pudo ser de solo 2 horas y media. Todos los programas duraban más o menos 3 horas. Y el último programa duró échale casi... Échale la culpa a las preguntas, échale. Como si no necesitan acuerdo. No. Y déjame decirte, en ni uno de esos programas hubo soliloquio. El primer programa me acompañó Carmix. El segundo fue nuestro buen amigo Beto Calvo. Okay. De ahí fue 2 escuchas de Mérida, que les mando un saludo. Y un bomba a Eduardo Rivas y a Frankie Suárez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el último programa, la idea era que nos acompañara Nicolás, que le mandamos un fuerte saludo ahí, que se encuentra en China. Saludos, Nico. Sí. El problema es que nunca le avisan a él cuándo tiene trabajo o no. Y casi le avisan de un segundo para otro. Entonces, desafortunadamente, como hay 14 horas de diferencia, cuando yo estoy dormido, él está despierto y viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que encontrarnos... No sé si vieron esa película de Lady Hawk. Sí, ¿no? Donde los amantes solo se podían ver entre... Tú lo dijiste, feo, ¿verdad? Yo no dije nada. No, es horrible. Nico, discúlpalo. No estamos hablando mal. Era Rutger Hauer. Podríamos decir que los personajes para poder... Los personajes de Michelle Pfeiffer. Y es balcón en vivo. Cosa que yo no balconeado. Solo se podían, ver en el momento donde la luna y el sol estuvieran al mismo tiempo. Es lo mismo que termina pasando con mi buen amigo Nightwing y yo. Que solo en el momento que él está a punto de irse a dormir y yo estoy a punto de despertarme, o viceversa, es cuando nos podemos encontrar. Es imposible. Entonces él quiso ser parte del programa, desafortunadamente no lo pudo hacer. Entonces nuestro buen amigo Carmix afortunadamente nos hizo el paro. Pero también, desafortunado para él, terminamos a las 2:30, 3 de la madrugada para grabar el programa, y él trabaja el otro día. Entonces, bueno, pero se resolvió. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por no solo darnos pues escuchar el programa, sino darnos las preguntas y ser parte del programa de esa manera, ¿no? Que no todo el mundo tiene el tiempo para estar aquí en la estación, pero bueno, les doy las gracias de todas maneras a todos y cada uno de ustedes, y también a todas las personas que participan en nuestro blog, que es, Bernardo, ¿recordarás cuál es el blog? ¿El blog? ¿La dirección del blog? Insisto, yo lo busco en Google. http://comicmaniaradio.blogspot.com. Y también tenemos una página en Facebook, como la acabo de mencionar, Gus, ¿la recordarás? Supongo que se debe ser Comic Manía Radio. Efectivamente, y también tenemos un Twitter. Facebook. donde ahí saldrán las preguntas del día de hoy, porque hoy tenemos dos cómics que regalar. Uno, okay, por parte de La Quinta Dimensión, que es el mejor cómic que jamás he leído en mi vida, y en serio se los... A ver, Lorna está a punto de tomar una foto y obviamente no me va a avisar para que yo salga increíblemente mal en la foto, pero bueno. No, Lorna, estoy en... La naturaleza no engaña. Okay, ya estuvo bien. Entonces, este bellísimo cómic que se llama, que es un Elseworlds, desafortunadamente me hubiera gustado que fuera parte del canon, se llama JSA. Que bueno, ahorita todo lo sucedido desde el 2011 para atrás es un Elseworlds en DC. Pues sí, sí, sí. Tristemente. Todo lo que pasó antes del 2011 ya es un Elseworlds. Es terrible, pero este cómic se llama JSA The Golden Age, uno de los mejores cómics. Te hablaremos un poquito de ellos. Y ahí sí debo admitir que me manché un poquito con las preguntas, porque no creo que nadie se merezca ese cómic, a menos que puedan contestar esas preguntas, porque son personajes grandes, son una historia divina, son cuatro números excelentes, tanto así que yo los pongo en mi lista de cómics favoritos. Obviamente no incluimos nada escrito por Alan Moore, porque él se cuece aparte, al igual que Neil Gaiman y Grant Morrison, pero en mi otra lista, como donde está Frank Miller y etcétera, etcétera, tengo que decir que lo pongo arriba de Marvel. Bueno, en los años 90 yo diría que el mejor escritor de cómics era James Dobbins, que tenía Starman, precisamente la serie continua de Starman, y esta es una de sus mejores obras, ¿no? Este Golden Age de Dobbins es muy, muy buena. Es muy buena. Y que serviría para la JSA de Jeff Jones. Ajá. No, de los dos. David Goyer y Robinson. Se va Goyer, es Robinson y Jones. Y se va Robinson, se queda Jones. Y que es una de las mejores series continuas que hubo a principios de este siglo. Ay, qué bonito soy eso. Sí. A principios de este siglo, que era la JSA. Y lo podemos juntar del otro lado con Marvel, con los Avengers. Entonces podías. Sí, leer, claro. Kurt Busiek en los Avengers. Muy buena. Glorioso, glorioso. De hecho, entonces vamos a regalar ese, y también nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz, que se escucha de este programa, decidió donar algunos cómics para regalar en este programa. Y se le pasó la mano. O sea, yo digo, wow, muchísimas gracias. Jamás nadie nos había dado una cantidad tan enorme de cómics para regalar. Son más de 50, porque tenemos son todos los de Gambit, del 1 al 25. Pau, tranquila. Sí, respira, Pau, respira. Por favor. Entonces, ya son, y Spike, déjame decirte, cuando escuchó eso dijo, brutal. Así que le doy otro. Brutal. Entonces son 25 solo de eso, solo de Gambit. Más los de Uncanny X-Men, más los de Excalibur, más los de la miniserie de Gambit y Bishop. En serio, son bastantes cosas, Rodrigo. ¡Wow! Los tres dices que son los primeros cinco de Excalibur, que no, obviamente son... Pero no. No los de Chris Claremont y de Alan Davis. Ah, ok. De una nueva serie donde Magneto y el Profesor X se van a Genosha a reconstruir Genosha. Ah, ok. ¿Ok? Ya. Entonces, ya veré la manera de... Sí, porque son los de Alan Davis, son una maravilla completa. Él decidió regalar cosas que no le interesaban, pero los que tú mencionas, a mí me gustaron mucho, ¿no? Pero después llegó un momento en que Chris Claremont estaba haciendo tantas cosas que empezó a bajar un poquito el nivel. No sé cómo lo sientas tú. Sí, bueno. Sobre todo cuando empiezan a meter todas estas ideas de las dimensiones y demás, que son muy bonitas para que se luzca el dibujo de Alan Davis. Sí, sí. Es la verdad. Pero cuando menos los primeros cinco son muy, muy buenos. Se llama el Cross Time Caper. Ajá. Cuando están en un tren y el tren está viajando a través de dimensiones, y cada vez que llegan a una dimensión diferente, algo pasó en el pasado que cambia todo el presente. Si alguien le entiende a esa serie sin alicientes o estimulantes artificiales, sería una maravilla. Claro. Pero el dibujo no deja de ser excelente. Exacto. Es Alan Davis. No. Y de hecho, Alan Davis regresa en el número 40-41. Ajá. A escribir y dibujar. Ajá. Y logra ponerle sentido a todo. Y hace todo que lo que había quedado suelto, sí. Y hace que el cómic vuelva a subir. Y sube bastante, bastante. Entonces tenemos algunas preguntas que la gente me ha mandado, ya sea a nuestro Facebook o también a nuestro correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Entonces tendremos que hacer algunas preguntas. Veo que también en nuestro Twitter está activo. Las preguntas para el JSA de Golden Age saldrán a través de Twitter. Y las preguntas, para este otro cómic de Uncanny X-Men, que es el Uncanny X-Men número 410. Lo estoy dando solo porque en los que nos dio este Rodrigo, nos dio el 410. Uh-huh. Y después del 413 en adelante. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a regalar por arcos, porque yo creo que la gente prefiere tener arcos completos. Entonces lo voy a regalar por arcos completos. Tal vez, estoy pensando muy seriamente, porque yo sé que el de Gambit es el que más gente quiere, regalar la colección de Gambit completa. Pero si quieren 25 números, es obvio que van a haber 25 preguntas. Y obviamente si hago preguntas de Gambit, pues yo tengo solo dos, porque no sé mucho del personaje. Entonces haré preguntas obviamente acerca de toda, de todos los hombres X, que eso sí los conozco bastantito. Pero bueno, señores, ¿quién más tenemos que dar las gracias? Obviamente me gustaría dar las gracias a David Noriega, que es el dueño de Fantástico, por seguirnos abriendo las puertas para Fantástico. Ya tenemos el tema de este sábado, que es el sábado 26, si estoy correcto, sí. De 4 a 6. Vamos a hablar acerca de Irredeemable e Incorruptible, aprovechando que ahorita Bruguera, la editorial Bruguera, está trayendo estos cómics acá. Ya tienen los cómics en Fantástico, entonces hablaremos de esos cómics, hablaremos todo completo y totalmente sin dar muchos spoilers, porque tenemos que dar dos o tres spoilers, ¿no? Tenemos que decir, bueno, Irredeemable es acerca del Plutonian, que es el Superman que se vuelve malo. Si no das ese, si no hablas de eso, pues no puedes hablar absolutamente de nada, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que se trata estos dos cómics. Y también nos pidieron que habláramos un poquito de The Traveler, de Stan, un cómic o personaje, mejor dicho, creado por Stan Lee. Escrito por Mark Waid, que también salió, fue parte de Boom Studios. Entonces hablaremos de eso. Ya había invitado al editor de Bruguera a participar con nosotros. Su nombre es Daniel López Piñero. Daniel López Piñero. Siempre se me olvida ese segundo apellido. Déjame decirte. Solo sucede, yo no soy Carlos Moisés. Pero bueno, le doy las gracias a Daniel por aceptar la invitación, pero desafortunadamente no va a poder ir con nosotros. Entonces dijo, muchísimas gracias por invitarme, pero desafortunadamente no puedo estar por millón de cuestiones, porque obviamente estar lanzando una editorial no es como si tiene todos los días libre, ¿no? Y aunque sea sábado, ¿al programa? Ya está invitado al programa y de hecho va a venir al programa, ya sea platicamos a través de Skype o venir aquí personalmente. Está muy entusiasmado, le llamó mucho la atención todo el proyecto de Comic Manía, entonces quiere como que participar con nosotros. Nosotros nos interesa mucho participar con Bruguera, porque lo que estoy viendo es que le está metiendo muchísimas ganas. Y tú sabes que esas nuevas editoriales son las que más ganas le meten. Una. Y dos, eso sería un muy buen tema porque lo podemos hablar ahorita. Claro. Este semi-boom, porque no es un boom como el que vivimos hace 20 años, pero este semi-boom que está viviendo México con esta llegada de... con esta salida de dos editoriales independientes que se atrevan a lanzar dos cómics y que sean éxito, o sea, que sean rentables... Se oye muy feo, pero es la verdad. Esto es una mercancía. Entonces, si los cómics son rentables, implica que otras editoriales o estas mismas editoriales se atreverán a lanzar más, más títulos. Y obviamente volvemos a tener una especie de industria, cuando menos en lo que se trata a la traducción. Sí, no, de hecho... Quedaría a un lado la creación mexicana, ¿no? La creación nacional. Pero si ya hay una traducción, es posible, si los cómics traducidos se vuelve en industria, es muy posible que haya un impulso para los creadores nacionales. Es que primero tienes que conseguir lectores. Si ya tienes los lectores, ya pueden salir cosas originales. De hecho, si nos vamos a tiempo atrás, cuando estaba saliendo todos los cómics de Editorial Novaro y de Novedades Editores, pudieron haber cosas o producto mexicano porque habían lectores. Entonces, sí, exactamente. Vas a buscar tus cuentitos y al lado hay cosas mexicanas y pues no, tú no sabes diferenciar a esa edad. Entonces puede ser que en ese momento nos ayude muchísimo, porque tú estuviste en La Mole, mi querido Bernardo. Sí. Y viste que Camité no es un sueño, es una realidad. Vimos los cómics y no eran solo las portadas, eran los cómics que tenían ahí. Era Spawn, Walking Dead. Walking Dead. ¿Qué más? Hellraiser. Hellraiser no lo vi. No lo vi. Yo de hecho le tomé una foto para subirlo a la página y nunca lo hice, pero era como para que la gente vea que sí es cierto. Bueno, ustedes dos son mucho mayores que yo tengo 25 años. Entonces vivieron todo este boom. ¿Diciendo 25? Entonces ustedes nos pueden encontrar un poquito acerca. ¿Digo la de fecha del año en que te conocí? Mejor me callo y seguimos hablando de cómics. Entonces sí, claro. Entonces doy las gracias a David Noriega y obviamente también a Juan Bautista, que son las personas que me invitan a dar estas pláticas. Esta vez me acompañarán Mr. X, okay, Carmix y Spike. Y como verás, ya estoy acompañado por pura gente que utiliza su seudónimo. Entonces ya de plano somos como un equipo, ¿no? Somos los Joey's League, Dios mío, ya me vale. Somos la Joey's League, entonces vamos a estar ahí dando esta plática. A los tres, a los cuatro, de hecho, nos encanta este cómic. De hecho, Carmix subió algo acerca de Irredeemable meses atrás, antes de que supiéramos que iba a suceder esto. Carmix lo hizo a propósito diciendo para que la gente esté preparada cuando salga el cómic de Irredeemable, ¿no? Pero que ese aún no sale. Ya salió el 1, ya salió el 1. Ya está a punto de salir el 2. El 2 salió. No, ¿cuál fue el que...? No, Daniel López Piñero me informó hoy que ya el número 2 de Irredeemable está en Fantástico. Sí, debe de estar saliendo porque hace un mes que salió el número uno. Sí, sí, entonces ya tienen los cómics. Y también ya salió este de Traveler, bueno. El número uno de Traveler también ya salió. También ya salió, entonces vamos a hablar largo y tendido acerca de estos cómics. Espero que nos puedan acompañar ahí. Muchísimas gracias, también me gustaría dar las gracias a la gente de Aventuras Enmascaradas, que es Marcos Vázquez, que es el mercadólogo de ahí. Y también a... Jorge Gulías, efectivamente. Estoy en tan cierto, rápido. Señor Gulías, ahí quedó. Señor, estoy esperando su llamada todavía. Un abrazo a nuestro buen amigo Gulías, porque ambos dijeron. ¿Saben qué? Tenemos un espacio para poner un anuncio y ese anuncio se lo queremos dar a Comic Manía. Ah, muy bien. Nos dio la contraportada completa. Muy bien, qué padre. Entonces tú ves el número 20 de Aventuras Enmascaradas, lo abres. Y lo primero que ves, lo primero que tienes es un gigantesco anuncio hecho por la bellísima Carla Torres que dice, escucha Comic Manía, con todos los datos. Y obviamente también, como yo soy una persona increíblemente humilde y me rehúso solo darme el crédito de este programa. Es porque la silla casi no te Ok, aguanta. Ya estuvo bien. No solo dice Carlos Joy Moisés, dice con Carlos Joy Moisés y sus sorprendentes amigos. Obviamente. Gracias. Porque no quería dejar de mencionar a nadie. Entonces, obviamente, digo, mejor los menciono a todos. Sé que la referencia es muy vieja, pero me acabo de sentir como en un Team Off, en un Marvel 2-in-1, en un Brave Bamboo. Algo así. Exacto. Me sentí. Y espero no ser Plastic Man. No. Somos los World's Finest. Eso, déjame decirte. Okay, bueno. Que le quede claro. Que no sea de World Global Guardians, todo está bien. No. Pero entonces tú tendrías que ser Doctor Mist. Entonces nadie quiere eso. Tú tendrías que ser Dr. Mist. Yo, ¿quién sería? Yo sería Tasmanian Devil. Pues muy peludo. Pero no hablemos de eso. ¿Sabes qué? Ya sé que estás pensando y no vayas por ese camino. Entonces, muchísimas gracias a Marcos Vázquez y obviamente al señor Gulías, que es el editor, escritor. Publicador, es el que se encarga todo de Mama Lola. Me dice que tiene muchas sorpresas este año. Esperemos que les vaya muy bien. Me gustaría también felicitar a Eduardo Rivas, que lo conocí, como les digo, en Mérida ya varias veces. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero participar más, quiero ser una parte más activa en Comic Manía. Entonces acaba de publicar su primer post en nuestro blog. Entonces por favor vayan a visitarlo, coméntenle, a ver si les late. Habló de un cómic llamado Morning Glories, que es un cómic que está en... Ah, muy bueno. Exacto. Muy buen cómic independiente, la Exacto. verdad. Muy recomendable. Exacto, entonces me encantó que al igual que Carmix en sus últimos momentos, en sus últimos posts, en vez de abordar algo... Sí. No me mates, señor pobre Carmix. No. Apenas acabo de tener el gusto de conocer a esa persona y es muy buena persona. A mí me encanta como Lorna está comiendo su ensalada, le está valiendo lo que está sucediendo en este programa, pero nomás comete un error y se empieza a reír. Calla, eso sí, ¿eh? No, sí, eres mi Pepe Grillo, déjame decirte. Entonces, en los últimos posts que ha subido nuestro buen amigo Carmix... Sí, exacto, sí. Y te verías lindísima de Tinkerbell. Espero que ya te hagas tu cosplay, porque esta mujer prometió vestirse una vez de Poison Ivy y hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Verdad? Cuando lleguemos a los 1000. Y a Joy lo disfrazamos de Mr. Freeze. Ey. Pues ya, para ahí vas. Síguele. Es más, acepto el trato que está proponiendo Bernardo. Si llegamos a 2000 likes, te disfrazas. Por supuesto. Pero bueno, pero tenemos, lo importante sería que la gente vote. ¿Qué vestuario de Poison Ivy quieren? Porque Uma Thurman utiliza como 3 en la película. En el cómic hay otro vestuario de Poison Ivy, ¿ok? Y como todos ustedes saben, el traje que utiliza en Arkham City deja mucho, no deja nada a la imaginación. No deja nada. Sí, claro. Entonces, pues nomás ustedes voten qué les gustaría, cómo les gustaría ver a Lorna, pero entonces como en 2000 likes. Jim Lee, ¿no? En Hush. Sí. Como dibuja Jim Lee en Hush. Muy bonito. ¿Qué quieren más? Muy bonito. ¿No? Van 500, ¿no? En mil. Faltan 500 likes. 500 likes, Lorna se hará su cosplay de Poison Ivy. ¿Qué? Claro. No pueden pedir más. No pueden pedir más. Y le voy a pedir asesoría a Carlita. No olvídate. No. ¿Y de qué decimos a Carlita? ¿De qué quedaría ella? Como de una Batgirl, pero de los años 50, ¿no? Como Betty Kane. ¿No se acuerdan cómo estaba ahí? No, Harley Quinn. Ah, sí, cierto. Es Carla, no dije nada. Bus. Carla, no dije nada. Tienes una mente más perversa que yo. Y eso me agrada. Entonces, ya lo saben, llegamos a 1000 likes. Lorna, Poison Ivy, Carlita la disfrazamos de Harley Quinn. y sería todo. Lo bueno es que magnífico. Carlos ni siquiera de hecho no ni está no. aquí, pero ya le jaretaron, eso me gusta, ¿no? No, pero siempre hay espacio al final para las disculpas. Mira, pero sí. antes de que termine sí, el programa, sí, alguien le dice. Alguien le va a decir, sí. Exacto. Bueno, y saben que hablando del final del programa, nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. ¿Ok? Lorna, ya tienes una canción ahí, de Simple Plan. Esa es la que vas a poner. Y te voy a decir por qué vas a poner esa canción. Mucha gente se ha quejado mucho, amargamente, del tipo de música que yo pongo en este programa. Constantemente se están quejando acerca de esto. Y esta canción, escúchenla bien, porque dentro de la letra de esa canción viene exactamente lo que yo opino de todos ustedes y su opinión. Pero no hablemos de eso. Escuchen la canción y lo sabrán. Escuchen la canción y ya sabrán a qué me refiero. Pero durante esta canción, Lord nos pondrá la marca de agua que es. Estamos empezando años. La marca de agua que es. Tu radio online. Perfecto. Cuando salga la marca de agua es cuando yo voy a mandar las preguntas para que se ganen el número 410 de Uncanny X-Men escrito por Chuck Austin. ¿Ok? Son tres preguntas bastante simples. Lo único que tienen que hacer es observar la portada del 410. Todas las preguntas están basadas en los personajes que aparecen en esa portada. De esa manera sentí que iba a ser un poquito más fácil que ustedes puedan ganar. ¿Y dónde tienen que mandar sus respuestas? Pues muy fácil. carlosjoymoises@gmail.com. Honestamente, créanme, es mucho más fácil mantener todo en mi correo de Gmail que mi correo de Hotmail. Lo podemos hacer de esa manera. Voy a obviamente mandar también el correo. Señores, ¿qué les parece si ya regresando hablamos de muchísimas cosas? Podemos hablar de este nuevo boom que estás hablando, que se me hace muy interesante. Podemos hablar obviamente también de JSA, de Golden Age, uno de mis cómics favoritos de toda la vida. Y tenemos algunas preguntas, Lorna. ¿En serio? Wow. Muchísimas preguntas, muchas. Qué curioso, ¿no? Porque también una de las cosas que quería decirles es que Suropa Dimp agarró y me escribió un correo bastante lindo, en serio, casi me hizo llorar. En donde decía, bueno, ¿qué significa Comic Manía para mí? Y fueron dos cuartillas, ¿no? Donde me pone exactamente lo que significa Comic Manía para mí. Y nomás te voy a decir una cosa, Soropa, muchísimas gracias. Pero no me lo mandes a mí, mándaselo a Gustavo Martínez, porque él dice que este programa ya terminó. Dice que este programa no sirve para nada. Dice que este programa ya dio lo que tenía que dar. Entonces mejor que hay que renovarlo, que hay que darle tema, que hay que darle estructura, porque el programa ya no dice nada. Entonces no me lo mandes a mí, mándaselo a él, porque yo sé que no me cree que todavía tenemos algunos escuchas en este programa llamado Comic Manía. Lorna, ¿estás lista con la canción de Simple Plan? Señores, vamos a esta canción, escúchenla atentamente. Y regresando me defiendo. Y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Take time to criticize me. It seems like every day. a las 4 de la tarde en tu radio online.com.mx. No te puedes perder Carolandia porque vamos a platicar con nuestra asesora de nutrición, Alba García. Ella es health coach y psicóloga que nos va a platicar cómo podemos bajar esos kilitos de más del Guadalupe Reyes que nos están torturando la cintura y también cómo mantenernos en forma durante todo el 2013 y sobre todo tener la pila bien puesta para conquistar todos nuestros sueños. Nos escuchamos este viernes 4 de la tarde en tu radio online.com.mx. Carolandia. ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Un placer que estén con nosotros todos ustedes que están allá afuera y los que están acá adentro, que son obviamente Gustavo Martínez y mi buen amigo Bernardo Soto y la bellísima Lorna. Hola. Que para las personas que ya se acostumbraron a no escuchar esta primera media hora del programa, se perdieron una de las mejores promesas que Lorna jamás ha hecho en este programa. Ay, y que lo escuchen hasta la repetición, ¿no? Se va a repetir. Bueno, claro. Mm-hmm. Pero okay. Esa era mi defensa y eso era lo que yo te alegaba aquella vez. Dilo. Que los agradecimientos y la introducción fueran mucho más pequeños, uh-huh, para entrar más directamente al tema. Uh-huh. Para que si ves, tienes tantas preguntas, pues es que esas preguntas hay que darles más Pero nos das esta vez velocidad, como un poquito de todo. Sí, pero de todas maneras, las preguntas hay que sacarlas adelante porque son los que está esperando escuchar la gente. Pero ¿sabes qué? Hablando de preguntas, lo primero que tenemos que hacer es hablar un poquito acerca de las preguntas que acabamos de mandar para que se ganen este cómic otorgado por Rodrigo Díaz. Exactamente. Porque desafortunadamente, como todos ustedes saben, Twitter me permite muy pocos caracteres. Pero siento que es importante revisar las preguntas ahorita para que la gente sepa más o menos cómo contestar, para que no haya esas preguntas capciosas, como la gente les diga. Entonces, como no las puedo explicar largo y tendido, en Twitter ahí les va. Son muy simples. La primera pregunta no tiene el menor escondite por ahí. No es muy fácil de entender. Es en qué trabajaba Nightcrawler antes de ser un hombre X. Punto. Cuando lo va a encontrar el profesor X, ¿qué es lo que estaba haciendo antes? ¿En qué trabajaba? O sea, así de simple. No tienen que especificarlo nomás más o menos qué hacía, ¿no? Okay. Dos. ¿Cómo se llamaba la nave de X-Factor? Esto no sé si han tenido diferentes naves, pero la primera nave que tuvieron una nave gigantesca, que originalmente era la nave de Apocalipsis. Cuando logran vencer a Apocalipsis, ellos se quedan con la nave. ¿Cómo se llamaba la nave? Así de simple. Y ya para terminar, ¿en qué consistía el primer uniforme de Iceman? No, ¿cómo se veía Iceman, alias Bobby Drake? ¿Qué uniforme o qué parte de su uniforme se veía? Porque como todos ustedes saben, cuando se volvió totalmente hielo, todo su uniforme estaba bajo del hielo. Pero en su primera aparición había una parte visual de su traje. Eso es lo único que quiero saber. Y ya con eso, Gustavo, vamos al momento más bonito de este programa. Es cuando vemos qué es lo que la gente nos dice en el Soho Chat. Para lo que está el programa, ¿no? Obviamente. ¿Cómo te...? Todo te histeriza. No me histeriza. ¿Por qué estás tan amargado? Un hombre con más de 2,000 cajas de cómics no puede estar tan amargado. Tampoco. Con arriba de 20, uno tiene que ser feliz. Sí, claro. Tú deberías llegar aquí como Santa Claus. Nada más no te cambies. Debes saber que los cambios no son tan felices. Desde que conocí a Gustavo hasta el día de hoy se ha cambiado mínimo 3 o 4 veces. Cuatro veces. Imagínate mover esa cantidad, no solo de los cómics propios, ¿no? Sí, colecciones que ha acumulado a través de su vida y además de sus juguetes. La última vez que fuimos a su casa, mitad de su casa está todavía empacada. Sí, claro. Es increíble. Pero bueno, falta de confianza. Por cierto, la siguiente vez podemos ir, llevarnos 2 cajas. Nicolás, ya hay más cosas afuera. Ahora que regreses de China, ya podrás admirar mejor el museo. Ah, sí, cierto. Porque, porque yo me Nicolás no pudo admirar. Cuando Nicolás fue, era la cosa más divertida del mundo. Porque hace mucho tiempo, él se tuvo que despedir de su colección en Argentina. Entonces, hace mucho tiempo que no veía una colección. La mía está toda empacada y tapada. Y con cómics uno encima de los otros. Entonces la pudo disfrutar solo los TPs. Que está afuera. Uh-huh. Es lo que está afuera. Cuando llega a casa de Gus, como casi todo está como que destapado porque tiene que ver qué es lo que hay. Literalmente Nicolás dijo, se pueden ir en una hora, media hora, hablamos, hora y media hablamos. Y se empezó a ver todo lo que había. O sea, no lo podía esperar. Eran las 2 de la madrugada y seguía. Y yo, Nico, ya nos tenemos que ir. O sea, Gus se quiere dormir, yo también. Bueno, el museo ya está más establecido y ahí va. Me parece correcto. Lorna, ¿qué tenemos? Empezar con, vamos a ver. Bueno, saludos a Kenshiro99, a Eric del Shiryu Parker Y vamos a empezar con la pregunta de Nico Alexander. Saludos, estuvo fuerte la información que dieron la semana pasada sobre que Magot murió en la cámara de gas y Amaro fue abusada por Mesmero. No sabía qué había sido de esos personajes. Una pregunta, ¿qué fue del supuesto hijo de Green Lantern que salió en The Last Will and Testament of Hal Jordan? Eso yo lo leí, es un hijo falso. Todo no existe, era como que una creación mala. No, entonces no desaparece. ¿De qué? Ay, maldita sea, es que lo leí, me lo regaló sobre mi amigo Spike Valentine y me tardé mucho en leerlo porque no quería leer The Last Will and Testament of Hal Jordan hasta que Hal Jordan regresara a la vida, ¿no? Porque está muerto en el cómic. Pero recuerdo que lo leí. Todo el cómic es acerca de su mejor amigo, que es Tom Kalmaku. Uh-huh. ¿Ok? Y de hecho, curiosamente lo leí antes de la primera Comic Fest. Entonces no recuerdo muy bien, porque me acuerdo que se enfrenta contra el lado malo de la. De, ¿cómo se llama? Del anillo o algo así. Se enfrenta un hombre todo es negro. Así es totalmente como obsidiano. Wow, y después. Como personaje de videojuego. Sí, sí, sí, exacto. Y se pelea contra él y después ya como que llegan todo a una conclusión porque está muy enojado Tom Kalmaku de que se volvió un villano Hal Jordan. ¿Y qué más pasó? Porque sí, es que recuerdo que lo leí y lo leí tan rápido porque era así de que, oh, okay, ya sé que está vivo, no me interesa saber qué iba a dejar. Y si tenía un hijo, ni me acuerdo de quién era la mamá. Ni me acuerdo qué pasó con el hijo, creo que ya desapareció, ya está fuera de la continuidad, nunca lo han vuelto a mencionar. Y creo que a Geoff Johns no le agradó que tuviera descendencia. Por la misma razón, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Superman en Superman Returns, uh-huh, mucha gente no le gustó que Bryan Singer haya puesto que Superman tiene un hijo porque lo hace menos especial. Porque entonces ya no es el último hijo de Krypton, es el penúltimo hijo de Krypton, ¿no? Entonces más o menos creo que lo que querían hacer con Hal Jordan era que regresara de la muerte y no tuviera como que, ahora tengo que ser papá. Y tengo que hacer todas las cosas que he evitado ser por toda mi carrera. Entonces el hijo ya desapareció. Pero en el cómic se supone que existía el hijo o era como un viaje así de... mira, las posibilidades que perdiste. No, yo si soy en lo correcto, yo creo que había... Que era como que un hijo, pero fue creado por un villano. Para después que se enfrentara contra Tom Kalmaku. Pero no recuerdo que hay un hijo. De hecho, tanto así que lo pasé desapercibido. Entonces yo creo que era un hijo falso. Ahorita lo checo. Como un engaño. Hola, o sea, no engaño. Es mira, este es tu hijo y lo puedo usar en tu contra. Sí, porque. Mira. Sí, no, ni. Ahorita lo checo en internet. Pero ¿Es tan de cascos ligeros Hal Jordan? Que... Bueno, es que Hal Jordan se ha acostado con todas las mujeres del universo DC, ¿no? Está con las de sus amigos. O sea, está cañón. O sea, Cari Limbo. Era... No, nunca ha tocado a Black Canary. Bueno, la besó. Black Canary, más bien al que besó, fue a Batman primero. Mm-hmm. Antes no, que besara sí, hay una imagen que encontré por ahí donde Hal besa a Black Canary. No muestra nuevamente el golpe que le da a este Nolly después, pero ajá, entonces yo creo que vino. No, pero es que tienes que recordar que tenía una novia, Guy Gardner, que era una mujer que podía decir la fortuna. Su nombre es Cari Limbo. Sí, Cari Limbo. Uh-huh. Cuando entra en coma Guy Gardner, se la baja Hal Jordan. Una parte del enojo de Guy Gardner cuando regresa en la crisis en Tierras Infinitas y su odio por Hal, es decir, tú eres mi mejor amigo, bueno, eres mi mejor amigo, estoy yo en coma y lo primero que haces es me bajas a mi mujer, ¿qué onda contigo? Bueno, pero Guy Gardner no era el mejor amigo de Hal Jordan, Guy Gardner era el suplente. El suplente, el Linterna Verde, que no pudo ser Linterna Verde porque Hal Jordan estaba antes, estaba... físicamente más cerca del anillo. Pero era el único amigo de Guy. Guy aparece dos o tres historias, uh-huh, antes de que lo eliminen. Aparece, bueno, antes de que lo manden a esta pseudocoma. Uh-huh. Cari Limbo aparece a principios de los 80, que es cuando le están buscando alguna pareja porque Carol Ferris es Star Sapphire. Sí. Entonces como que ya la quieren hacer villana de tiempo completo. Entonces ya no puede ser la novia de Hal Jordan. No sé si tú recordarás. Aparece Cari Limbo, uh-huh, porque Green Arrow ya tiene una relación formal con Black Canary. Y esta relación también se olvida, se pierde a principios de los años 80. Uh-huh. Son dibujos de Joe Staton, si no mal recuerdo. No, o sea, tienes toda la razón. Bastante horribles. Y... A Guy Gardner lo vuelven a despertar cuando las crisis en las Tierras Infinitas. No entiendo por qué, pero bueno. No, te voy a decir por qué. Había un grupo de guardianes que decía: la entropía ya nos llegó, uh-huh, y tenemos que permitir que el universo muera. Y otro grupo de guardianes dijeron: no, hay que enfrentarnos a la entropía. El grupo que decide enfrentarse a la entropía le regresa el anillo a Guy Gardner y se vuelve el Linterna Verde de este grupo de Guardianes del Universo. Y se va a vivir a a Malthus, ¿no? No, es más adelante. John Stewart se vuelve el guardián de Oa. Cuando Apa Ali Apsa queda loco y agarra diferentes ciudades de la Tierra y de diferentes otros mundos que él ha visitado y los lleva a Oa y crea el mosaico. Pero eso es después de las crisis. Después de las crisis, pero no, Malthus no. O sea, y en Malthus se queda Gaigana, porque terminando las crisis se queda la Tierra como sede del Green Lantern Corps. Que es cuando entra Aricia, Karmatui. Pero si recordarás, el Linterna Verde de la Liga de la Justicia en ese entonces era Guy Gardner. Sí. Y de hecho hay un número de los el que tú mencionas, que es después del 200 de Green Lantern, que se vuelve Green Lantern Corps. Ajá. Que es donde descubres que el mejor amigo en el Corps de Guy Gardner es Kilowog. Uh-huh. Porque les encanta pelearse. Son los únicos dos que se pelean así. De diversión. Sí. Entonces es ahí. Pero no, si estuvo en Malthus, estuvo 10 segundos en Malthus, pero no estuvo mucho tiempo. Es lo que yo me acuerdo de los cómics de cuando despierta en crisis, ¿no? Pero es curioso que no me acuerdo de esto de Last Will and Testament. Porque sí recuerdo que aparece un hijo ahí, pero que yo sepa, creo que era un engaño o era algo, una falsedad. Sí, no, y fue debut y despedida, ¿no? Ah, sí, nunca más. Es que es como cuando hablan la. Ahora, Superman sí tuvo un hijo. Y Batman también. Los Super Sons. Finales de los 70s. Finales de los 70s, principios de los 80s en World's Finest. Durante un tiempo hubo una especie de historias a futuro uh-huh. Donde salían el hijo de Superman y el hijo de Batman. Que son obviamente los superhijos. No pueden ser el último hijo de Krypton, porque obviamente si es mitad kryptoniano, mitad terrícola, tiene la mitad de poderes que su padre. Uh-huh. Y lo más simpático de estas historias eran que las mamás no se les veía el rostro. Nunca, porque no querían. Las dos esposas que se supone que tenían Bruno y Clark no aparecían. No, pero a mí lo que más me encantaba es que como eran los años 70s y los chavos eran versiones juveniles de los héroes, se vestían igual que los héroes. La única gran diferencia es que ambos tenían patillas gigantescas. Muy a la moda y cabello largo. Exacto. ¿Y recuerdas cuál era su bativehículo para moverse? No, eso sí no me acuerdo. Ambos estaban en una moto. Sí, claro. Y literalmente Superman prefería estar en la moto para no gastar su poder, porque no podía volar muy lejos. Dios mío. Próxima pregunta, Laura. Ok. Bueno, saludos a Pablo Camacho, a Batidud también. A Gabo. Y bueno, está ya fuera de Nicolás. Osport también. Un saludo enorme a todos y lo mejor del año. Saludos a Xpider 2099. Y Ferguson dice: un saludo a la dueña del changarro, o sea, a mí. Gracias. Y quería saber qué cómics me recomiendan comprar actualmente. En español o en inglés, porque ahora sí podemos decir que en cuál de los dos idiomas. Sí, ¿quieres? Creo que la primera es en ambos. Hay buenas cosas en ambos sitios. Pues bueno, ¿sabes qué? Te los voy a decir ahorita. Y afortunadamente que lo podemos decir, que ya hay opciones en inglés. Irredeemable es excelente. Irredeemable es muy bueno. Incorruptible es aún mejor para mis gustos. Todo lo que está sucediendo ahorita en Green Lantern, solo en Green Lantern, olvídense de New Guardians, que es una basura, ni existe. Y Green Lantern Corps, más o menos. Pero todo lo que está pasando en Green Lantern está excelentísimo. O sea, Geoff Johns en serio sabe qué hacer con ese personaje. Aquaman es bastante divertido. Cometí el error de leer todo lo que es Death of the Family, que es esta nueva mega saga, macro saga de Batman. Uh-huh. Y bueno, o sea, decir que es lenta y necesaria es poco. Tanto así que en los únicos números que algo está sucediendo, y eso está sucediendo más o menos, es en Batman y en Nightwing, que curiosamente han sido los únicos títulos que yo he recomendado constantemente. De hecho, bueno, Batman es bastante divertido, pero Nightwing está utilizando supuestamente en Death of the Family, Joker le hace entender a toda la Batifamilia que él sabe el secreto de todos y cada uno de ellos. Batman dice que no es cierto, que nomás está jugando con ellos, pero empieza a crear una desconfianza entre los personajes. Y eso es bastante interesante, pero se queda solo en las páginas de Batman. Y ese nivel de desconfianza a su mentor no se expande por todos los títulos. Con la excepción del título de Nightwing, donde Nightwing dice: ¿sabes qué? Yo sí le creo al Joker, no lo diría de puro cuento. Y Batman dice que sí, que no, que sí, que no, que están peleando por eso. Y resulta que el Guasón, o Joker, empieza a matar a gente muy cercana a Dick Grayson. Y Dick Grayson se está echando la culpa de todas las muertes de estas personas. Y eso me encantó porque ya finalmente va a haber una ruptura clara entre Nightwing y Batman. Y eso puede ser muy interesante porque si lo saben sacar jugo, lo pueden crecer bastantito. Se puede crecer, pero dependería de que lo logren hacer porque es muy difícil. ¿Y cuánto va a durar? ¿Qué? ¿Death of the Family? No, es esa ruptura. No sabemos. Sí, es lo que te decía. Es que acaba de pasar. Acaba de pasar. En el número más reciente de Nightwing. Se acaba Death of the Family y se acaba la ruptura. Exactamente. ¿No? Exacto. O sea, para como el final se acaba la ruptura. Sucede, ¿no? Yo me atrevería a recomendar Aquaman. Yo también, pero es muy Animal divertido. Man. Sí, es bastante bueno. Animal Man de los nuevos 52, por favor, Animal Man, póngale atención. Bastante bueno. En español, Walking Dead. Irredeemable. Solo he leído. No son nada malos. Solo he leído el primer número de Walking Dead y me quedé con muchas ganas de leer más. No me gusta la serie, pero el cómic, le tengo mucha confianza. ¿Cómo no te gusta la serie? La serie es, wow. En serio, es muy aburrida. No. La serie es así como. No es cierto, yo, no puedo creer que existe esto. A excepción de Juego de Tronos, que es otra cosa maravillosa. No mezcles. Game of Thrones están adaptando en solo 10 capítulos de una hora libros de más de 500 páginas. El problema no es solo la adaptación. La maravilla es que es una serie que no necesita venir de ningún lado. O sea, la serie por sí misma se habla. Funciona. La adaptación. Meter tantos personajes. Bueno. Nunca te los... No pierdas a ni uno de vista. En episodio tras episodio te cuentan todo lo que tienen que contar para que entiendas perfectamente quiénes son los personajes y qué los motiva. Sí. Y el personaje de Tyrion Lannister, el enano, se lleva a todos. Es que es muy feo lo que voy a decir, pero este es el personaje más grande de la historia. Es el enano, es un personajazo. Se los come a todos. El actor debe de darle gracias a Dios porque existe la serie, porque es muy buen actor, sí, claro. Pero nunca lo hubiera podido demostrar en otra serie. Nunca le habían dado un papel que se luciera. Y nunca hubiera tendría un papel donde se luciera como se luce aquí, ¿no? Una película llamada The Station Agent, es la primera película de este actor, buenísima película, nadie la fue a ver, pero es divina la película. Y dije yo, qué lástima que nunca lo voy a poder ver en nada más, porque está muy limitado por su altura. Por su altura. Afortunadamente, a George R.R. Martin se le ocurre el personaje de Tyrion Lannister, se lo da a él, y bueno. Y de hecho, hay escenas. El señor que hace el papá se llama Charles Dance, es un actorazo. Que también es un actorazo, qué bárbaro. Cuando hacen escenas juntos. ¡Ay, sí! ¡No! ¡Qué hermosos! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! De actuación. Me recuerda a Robert De Niro y Al Pacino en. ¿Cómo se llama? En la película de Heat. O a estos. A mira, yo diría que les ganan Avengers. Porque la anécdota de Heat es que Al Pacino y Robert De Niro no se caen y no la filmaron juntos. No, sí estuvieron dicen, juntos. Dicen, ¿no? Pero por ahí yo sí les creo que no se caen. No, o sea, pero después regresaron a hacer otra. Y Al Pacino, malísima. Sí, Al Pacino solamente me gusta mucho en las primeras de los 70s. ¿Sí? ¿De plano? Sí, después de los del Padrino como que el señor se sobreactúa demasiado. ¿Pacino? Y solo me gusta en una miniserie que es Ángeles en América. ¡Qué buena! ¡Qué magnífica! Que va, ahí trabaja como Dios, pues que tiene a Meryl Streep junto y pues... No, le queda otra. Ya nos fuimos muy lejos. Perdón, lo sentimos mucho. Perdón. Regresamos. Sí, la serie Irredeemable es muy buena en español. Walking Dead es muy buena en español. En inglés, Animal Man de los nuevos 52. Uh-huh. Me di el lujo de leerlo. Marvel, es muy Marvel bueno. Ahorita lo que les puedo recomendar, bueno, Capitán América de Ed Brubaker es magnífico. Uncanny Avengers es más que divino. ¿Qué más? Aunque no, All New X-Men es una basura, pero me está divirtiendo solo por la caracterización de Cyclops. Brian Michael Bendis es muy malo para contar historias de superhéroes, pero es muy bueno para hacer caracterizaciones. Entonces, en lo que él en serio luce es eso. Por eso es que funcionó también Alias, por eso funcionó también Powers. Porque habían personajes muy interesantes, muy bien construidos. Muy bueno, Powers, muy y los ponía bueno a jugar. De lo antiguo. Pero lo bueno, pero. El atrasado. Powers era como un procedural, como CSI. Entonces funcionaba que los personajes hablaran mucho, porque es una investigación larga. Lo mismo con Alias, ¿y que era una historia de detectives. Y porque el dibujo pasa a segundo grado en Powers. Y en Alias también, porque el trazo de Alex Maleev no es muy fácil de entender. Pero sí, claro. Son historias largas, detectivescas, funciona muy bien, tanta bla bla bla. Pero una historia de superhéroes no funciona a ese nivel. Bueno, no sé, yo pondría a mí el Daredevil de Bendis me gusta. Es muy mucho. Bueno. Pero también es una historia de detectives, es algo más personal. Sí, pero es un superhéroe, sigue siendo un superhéroe. Pero es film noir. Y en film noir funciona. Cine negro. Exacto, cine negro. Pero en film cine noir, de detectives negro funciona muy bien. Ay, pero no, no funciona en los Avengers, no juegues. Bueno, no. Y menos en All New X-Men. Pero la caracterización de Cyclops es un sueño. Y Beast, bueno, qué magnífico lo están haciendo. El problema es que estamos en el número 6 y no ha pasado nada. Literalmente, es casi casi como... Pero como pasa en todos los cómics ahorita. Sí, desafortunadamente. Son contados los que realmente avanzan. Bueno, me van a pegar, pero pues, sí, yo también leí Secret Invasion. Y leí 8 números en los que no pasó absolutamente nada. Y lo que solucionábamos en 2. No, sí, a mí lo que sí, me encanta... Ojalá. Porque... No, no, a mí es lo que me encanta de y Secret acabó Invasion. En lo mismo, o sea, no, como si no hubiera pasado. A mí lo que me encanta de Secret Invasion son dos cosas. Que supuestamente todos los Skrulls deciden que el personaje más importante, el que se puede comunicar con todos... es Spider-Woman y se vuelve el personaje así como que se vuelve como la reina en una ¿cómo se llama eso? De ajedrez, en un tablero de ajedrez, y se vuelve la reina. Y curiosamente la que se vuelve como que la alfil es Mockingbird, porque de todos los personajes que pudieron haber raptado en los años 70 y en los 80 solo raptan a uno, que es Mockingbird, que les importa a dos personas en todo el mundo, a Hawkeye y a mí. Porque a nadie más le interesa el romance Mockingbird Hawkeye. Y que aparte toda esta miniserie que se supone que transforma el universo Marvel, que va a hacer enfrentarse a todo mundo, solamente sirve para que ella regrese. Sí, es todo. Es todo el cambio que ocurre al final de 8 números y dices... Y no es un gran regreso, ¿no? Digo, a mí también me caía muy bien Mockingbird en los años 70, ¿no? Pero... West Coast Avengers, ella y Hawkeye es el romance, pero... En los años 80, perdón, sí. Cuando vi West Coast Avengers, pues dices, pues no... Y después no. A mí lo que me encanta es... Me importaba más que Wanda siguiera con Visión. Ah, sí, o con Wonder Man, ¿no? Por cierto, si querías leer algo y muy bueno, La Cruzada de los Niños. ¿Perdón? Children's Crusade. Ah, Children's Crusade, muy bueno. En español o en inglés, consíguela. ¿Sabes qué vi ahorita? Impresionantemente buena, no puedo creer. Estaba checando, Biblioteca Marvel acaba de sacar los primeros números de varias series de Marvel. Sí. Es imposible leer un cómic de Biblioteca Marvel sin una lupa. Sí. Pero yo creo que es importante para todas las personas que les interesa saber más acerca de cómics, leer la primera aparición para que vean los cambios que ocurren. Bueno, yo lo que decía es que el valor de Biblioteca Marvel es que es informativo. Uh-huh. O sea, te informa que existe esto, pero no es coleccionable. O sea, para coleccionarle hay que buscar una donde el dibujo y la letra se vean, ¿no? Ok, lo que ayudaría. Sí, sí, porque... Pero es otro mercado. Es que este es como el sensacional de superhéroes, ¿no? O sea, se debería, más que llamarse Biblioteca Marvel, debe ser como el sensacional de superhéroes. Uh-huh. Porque eso es... O sea, el dibujo se difumina mucho, la calidad de impresión es muy mala. No es mala, pero por ejemplo cosas como Secret Invasion, que es muy oscuro el dibujo, pero a la hora que lo resuelves se ve una mancha negra. Todos los coleccionistas, no, yo quiero mis cómics más oscuros. Si fueran brillantes y luminosos, se leerían muy bien, pero no, sí, oscuros. Sí, claro. Bueno, pero está volando, o sea, es de las cosas que tú pasas y se están yendo. No, qué bueno. O sea, es el boom que estabas hablando tú. Es muy bueno. Ajá. Que yo también lo he estado notando, que hay ahorita una... Bueno, en ciertos... No. Déjame una cosa. Yo checo mi inbox de Facebook todos los días y recibo muchísimas preguntas de ¿debo de comprar esto? Porque la gente tiene una necesidad imperiosa de comprar todo lo que está publicando Marvel DC Marvel DC Televisa. Y cosa... lo necesita, lo quiere tener junto a él. Irredeemable, Incorruptible, de hecho ni me han preguntado porque lo compran inmediatamente, porque hemos elogiado ese cómic desde que salió hace 2 años. Y otra cosa, por ejemplo, yo tuve muchos años tienda. Y cuando tienes un espacio de venta, eliges qué vas a vender, porque pues, es lo que te va a dejar. Y en los puestos de periódicos el espacio es muy limitado. En muchos años los puestos de periódicos se negaron a vender cómics de Beat porque no se les vendía y era ocupar un espacio que ellos podían poner algo más vendible. Ahorita, si te das cuenta, son pocos los puestos de periódicos que no tienen uno o dos cómics. O sea, quiere decir que ya se les están vendiendo. Si quieres, se van contra el Hombre Araña y Batman, que son pues las banderas de toda la vida, que siempre se venderán. Ah, sí, no, hay cosas que se están toda vendiendo. La vida se venderán. O sea, vas a cualquier tienda, pero de los buitos, y hay números que se acaban esa semana, pero y ya, hay otros que no. Pero ya que les den un espacio tan grande en un puesto de periódicos donde el espacio es limitado y donde ya les den a veces hasta una tira, una sección, implica que se les está vendiendo, que se les está yendo. y eso es muy bueno. Y sí, Biblioteca Marvel es de lo que más se vende. Obviamente Batman, el Hombre Araña. Pues mira, son de los más difíciles de conseguir. Batman conseguirlo 3 días después de que sale ya es un show, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo fui a esta tienda de los Tecolotes. Uh-huh. Y normalmente tenían todos los cómics en la misma sección donde tienen todas las revistas. Y ayer que fui, tenían una sección. Estaban las revistas, tenían un poquito de cómics allí. Y a un ladito tenían un exhibidor, un rack lleno de cómics. Y tenían ahí todo. Tenían Irredeemable, tenían ¿cómo se llama? Marvel, tenían DC. Y dije yo, finalmente. Ya sí, regresó. Sí, regresó lo que vimos hace 20 años a la tienda de los Tecolotes. En la tienda de los Tecolotes había y regresó con Marvel y en supermercados también los tienen. Sí, sí. Sí, y lo que yo les tengo que decir a todos y ustedes. Secciones enteras, o sea, no aventados en medio de las revistas, sino secciones enteras dedicadas al cómic. Voy a decir algo que me va a sonar muy mal, pero honestamente ya me conocen en este programa, entonces no me importa cómo. Ya su opinión de ustedes ya está formada. Yo sé que tienen esta necesidad imperiosa, esta fiebre de comprar todo lo que sale, porque por tanto tiempo no lo tuvimos, ahora lo queremos todo. Pero tengan cuidado, porque leer un mal cómic, estás tirando tu dinero a la basura. Y si no, pregúntenle a Rodrigo Díaz Paz, que se compró más de 50 cómics. Estás hablando con la persona equivocada. ¿Tú? Sí, claro, obviamente. ¿En qué aspecto? ¿Todos los cómics son buenos? Los cómics que tengo no he tirado ninguno. No los pienso tirar y le forman parte de la colección. Todos son buenos. No son buenos todos, pero hay que podernos deshacer de las cosas. Claro. Pero Gustavo, por favor. O sea, no puedo creer. ¿No lo pusiste en silencio? No lo puse en silencio, perdón. Qué mal. Y después tú me regañas a mí. Llegas tarde a tu programa. ¿Qué te crees? ¿Llegué primero que tú? ¿Llegué antes que tú? Sí, pero tienes que llegar y recibir a sus invitados, ¿no, Bernardo? Ay, claro. Pero es que tú eres parte de la familia. Y además prefieres estar aquí solo con Lorna. Cada vez que yo llego. No entienden mal. Platicamos muy bien, Lorna y yo. Claro, por supuesto. Platicamos muy bien. Yo Lorna nomás sé yo. Que yo entré y el cabello de ambos estaba revuelto. No sé por qué, se veía mucha brisa. Se ve mucha brisa, hay mucho viento aquí. Yo no sé, nomás digo y reporto lo que vi. Bueno, está bien, si lo sabe Joy, que lo sepa todo el mundo. Bueno, me parece magnífico. Entonces, bueno, la idea es que sí puede haber cómics malos. Puede haber cómics que no te interesen o que no llamen la atención. Sí se vale sacarlos de una colección. Pero lo peor del caso es que un cómic solamente es como una película. Solamente sabes que es malo después de leerlo. No, hace muchos años conocimos un chavo, jovencito, tiene como 15 años, llamado Asaf, si estoy en lo correcto. Uh-huh. Yo lo odié, obviamente, pero es una larga historia del por qué lo odié. No vamos a hablar de la parte del odio, vamos a hablar de la otra parte. Él cayó en el Comic Simp cuando se estaba haciendo la mudanza que tenían. Uh-huh. Estaban tirando la casa por la ventana. Eran descuentos ridículos esa vez, ¿no? Entonces él entró y quería comprar cómics y lo que le estaba llamando la atención en ese momento eran los cómics de Cliffhanger, que era Danger Girl, Crimson y Battle Chasers. Uh-huh. Y obviamente Fathom. Entonces tú dijiste, ¿sabes qué? Que los lea, porque ya para poder engancharlo y que empiece a comprar cómics. Desafortunadamente los cómics eran tan malos. Y obviamente no Crimson, porque me cae muy bien Humberto Ramos, jamás diría que su cómic fue malo, aunque alguna vez le dije a Paco Hackenbeck que el cómic era malísimo. Pero no hablemos de eso. Es que no sabía que era Paco Hackenbeck. Entonces me preguntó, ¿qué te parece Crimson? Es malísimo. Vamos a discutir. Y después, y Noé Angón, un fuerte saludo, que estaba trabajando en la tienda conmigo, y dice, Carlos, la acabas de regar, sí. Y se portó tan buena onda Paco, que ¿sabes qué hizo? Estoy tan orgulloso del número 8 que te voy a regalar el número 8. Eso fue muy lindo. ¿Qué fue el número 7? Donde aparece en Los Ángeles. Número muy bonito. Fue el número 7. Y me dijo, te voy a regalar el número 7 para que lo leas. Y me digas lo que opinas. Dije, me parece perfecto. Muchísimas gracias. Un caballero, Paco Hackenbeck. Pero esos cómics, desafortunadamente, salían, con la excepción de Crimson, casi no salían. Salían muy, ¿cómo se llama esto? Esporádicamente. Y el chavo se fue. Entonces, yo lo que les voy a decir es, señores, escuchen Comic Manía para escuchar las buenas noticias de ciertos cómics o las buenas reseñas de ciertos cómics, para que de esa manera sepan qué comprar y no se vayan por cosas que se vean muy bonitas, pero al final de cuentas sean bastante malitas, ¿no? Por decir, Old Man Logan es brillante, cómpranlo, tiene que ser parte de su colección. Mythos no sabía si se merecía, entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos al Nico que lo leyera. El Nico lo leyó, dijo, ¿sabes qué? Me gustó, no es la octava maravilla, pero está lindísimo, ¿no? Se ve bonito y hasta estaría bonito. Esta biblioteca Marvel que acabamos de mencionar, donde tienen las primeras apariciones de los personajes, sería padre comprar eso y Mitos y comparar. Es que a eso voy porque, por ejemplo, si es un niño, un chavito de ahorita, lee la primera aparición del Hombre Araña, de Iron Man, de Hulk, uh-huh, de los años 60, yo no creo que se sienta atraído por esos cómics. Okay. Son bastante malos. Uh-huh. Quitando el Hombre Araña, ese como que todavía queda. Todavía, pero la narrativa, el dibujo, digo, son muy primitivos, por decirlo de alguna manera. Sí. Era algo que no se exigía en los años 60, el nivel de narrativa. Fantastic Four, número uno. Curiosamente, según yo, ese es el biblioteca Marvel de estas primeras apariciones. Es el que más ha vendido. No, es el que más ha tardado, según yo, en salir. Uh-huh. O sea, por ejemplo, llega el Planet Hulk. Vuela. Se vende, claro. Pero es porque según yo, el mercado es. Bueno, a mi hijo le están gustando los cómics, le gustan las películas. Veo el Old Man Logan hardcover. No, bueno. No, porque ya, está prohibitivamente. Pero aquí, claro, hay uno de 60 pesos gordito que trae. Va una historia completa y. Hijo, pero estoy seguro estoy de acuerdo que lo han de estar viendo los papás. Esto, que esto es muy rupestre. ¿Esto quién lo hizo? Y te lo pongo también de ejemplo. El Iron Man el que sacó Televisa, el hardcover grande y el de Thor. Híjole, no los acabaron casi regalando. Muy bonitos, eso sí. Preciosos. Pero no son para un mercado de los chavitos que vieron las películas. Para un chavito de 15, 17 años que se está metiendo porque vio las películas, no los quiere. Sí, para jóvenes de 25 años como tú. Exacto. Entonces, por eso tratamos de hablar de lo nuevo. Pero también hacer un espacio para lo viejo. Y la otra, que es, tú lo sabes, lo he dicho mil veces en público, a mí Spawn, nunca. Sí. Después del número 5 dije mucho gusto, muchas gracias, ni por el dibujo de McFarlane, ¿no? Que era muy bueno en ese entonces. Y Spawn es uno de los éxitos más grandes de México. ¿Qué te puedo decir? En español y en inglés. Y todavía tiene muchísimos fans. Una de las corridas más largas. Y todavía tiene muchísimos fans. Y sabes también lo que me encanta, cuando le preguntas a esos fans qué es lo que les gusta del personaje, sí, no te lo saben decir. Nomás dicen, pues es que hay mucha sangre, hay mucha violencia, hay mucha muerte, dije yo. Es que era el cómic diferente que encontrabas, uh-huh, en ese momento. No, yo no lo Superman. Sí, sí. Yo soy cool. Pero es que todo lo que aparece en Spawn también aparece en Watchmen. Y ahí tiene una razón. De hecho, lo que te decía, en el momento que me dicen que Greg Capullo se va a Batman, dije, híjole, pues ya, adiós Batman, ¿no? No. ¿Por qué? Porque lo va a hacer de estilo Spawn. Y Spawn, a mí el dibujo de Capullo no me acaba de agradar, aunque el señor venga y le vayan a hacer caravanas. No me gusta. No me gustan sus narices. No, chocan. Cambio en Batman es bastante buen trabajo. Porque se aleja del trabajo, de la influencia de McFarlane. Es que regresa a cómo dibujaba él. En X-Force y Quasar para Marvel en los años 80. Sí, finales, claro, de los 80. Entonces retomó su arte y además lo definió mejor. Lo que yo defendía es esto. O sea, a veces el gusto no tiene que ver con que el cómic sea bueno. Exacto, pero afortunadamente yo tengo un increíble gusto. Solo en cómics, obviamente. Bueno, no vamos a hablar de mi música. Tengo un excelente gusto. José, que él lo dijo. Y afortunadamente mis invitados también tienen un excelente gusto en cómics. Entonces podemos acá recomendar muchísimos, muchísimos cómics. Y antes de continuar hablando de mis buenos amigos, Carmix dice: hola Joey, alcancé a escuchar a Gus, Lorna y Bernardo. Así que un saludo para ti y para todos ellos. Hola. Gracias. Que sea un gran programa como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Por cierto, ya que Carmix nos estás oyendo, hay que reclamar, mándate un mensaje que tenemos que tener un programa él y yo, porque ya nos conocimos, nos caímos muy bien. ¿Ah, sí? Sí, necesitamos venir un día juntos porque nunca hemos venido. Me dice así que como ahora estoy con Bernardo. Eso es con Lorna, ¿no? No, claro. Mandé un correo para invitar a todos mis amigos. Sí, por eso te dices el de este palo. Sí, claro, Bernardo, tienes toda razón. Lorna. Muchachos, por favor. Y de hecho acá atrás están los horarios. Ok, ya estuvo bien. Sí. Como les estaba diciendo, jóvenes, dice Carmix que en marzo puede, va a tener vacaciones en marzo. Y sabes que de una vez pide tus vacaciones, Carmix, porque yo ya reservé mi boleto de avión, reservé mi hotel. Me voy a San Diego Comic Con este año, entonces esperamos que me puedas acompañar esta vez, porque el año pasado quería ir, a última hora no se pudo solucionar las cosas de sus vacaciones, pero espero que puedas ir esta vez, Carmen. Si recuerda, voy a ir disfrazado para cosplay. Lorna, ¿alguna otra pregunta? Uy, sí, todavía hay muchas. ¿Neta? Wow. Sí, voy a leer esta que está muy larga, que es de Luis David. Adelante. No, de hecho también le mando un fuerte saludo a Luis David, que nos escribió. Voy a dejar que Gustavo lo lea para que se ría un rato. Ahorita que nos vayamos a un corte musical, nos mandó un correo Luis David para decirnos cómo le gustaría que fuera la nueva entrada de Comic Manía para este nuevo año. Creo que les va a gustar bastante. A ver, adelante, ¿no? Dice, nunca es tarde para desearles buenas vibras y feliz año. Y a todos los que estamos aquí nos desea muy, muy feliz año. Muchísimas gracias. Ay, es que me saltó otra pregunta de Ken Shihiro, pero ahorita la leo. Te pregunta... así como Lance Armstrong pasó de ser un superhéroe a un supervillano, aparte de la Bruja Escarlata y las encarnaciones de Fénix, ¿qué otro personaje de Marvel se ha pasado al lado oscuro? ¿Lance Armstrong? ¿No es el que monta la bicicleta? Es el que yo también... ¿Motocicleta? ¡Ay, por favor! ¡No, bicicleta! Es lo que dije, el que monta la bicicleta. Escuchen el ciclista que ganó 7 veces. ¿Qué será por la película que hizo que declara que sí tomaba drogas o qué? Sí, hizo una entrevista donde él declara que sí se dopó para poder conseguir... los 7 triunfos y la medalla olímpica. Y ya le quitaron todos los premios. Le quitaron los premios, pero también, bueno, él dice que es porque es era una manía por el triunfo. Uh-huh. Son las ganas. Pero lo peor de todo es y que... por el otro lado es que él tiene una fundación de lucha contra el cáncer, porque él es claro. sobreviviente del cáncer. Uh-huh. Y curiosamente, entregando las medallas y diciendo esto, salva la fundación. La fundación es la que se salva y la que sigue existiendo y la que sigue teniendo recursos. Entonces también lo hace como por una causa humanitaria, el decir me sacrifico mi imagen, pero la fundación continúa. Que ya estaba entonces, quemada. Antihéroe, sí queda como antihéroe porque sigue haciendo un acto en Marvel, heroico. Todos. Ahora, en Marvel, no. Ahorita Submariner sin duda siempre ha estado fluctuando en la tablita. Ahorita en este momento Cyclops es considerado un antihéroe. Y de hecho con el resto de Hombres X que lo acompañan en su equipo, pues están en esa. De hecho Magneto también ha estado siempre entre uno y el otro. Ilyana Rasputin cuando fue poseída por su lado demoníaco también estuvo de un lado para otro. Hablando del lado demoníaco de... Bueno, Magic. Tienes a otro que siempre ha sido al revés, que siempre ha estado poseído por el lado demoníaco, pero que es un héroe, que es Damon Hellstrom, Son of Satan. Si nos vamos por ahí también, ambos Ghost Rider. Claro. Tenían como que algo. Del segundo Ghost Rider era más un espíritu de la venganza, pero el primero tenía el lado de Zarathos, entonces de vez en cuando era bueno, de vez en cuando era malo. Black Widow también siempre ha estado de un lado para el otro, dependiendo. Hulk. Cuando ella empieza como una espía rusa y después se vuelve buena, pero después... es que los Vengadores en un momento se volvieron como como esta idea del villano redimido, ¿no? Sí, Hawkeye, sí. Silver Surfer, Quicksilver. Scarlet Witch, Black Widow. Pero no todos eran villanos. Wonder Man, todos empezaron como villanos. Sí, en Marvel son pocos, ¿no?, los que no han coqueteado con ese... No, tienes que irte muy lejos. Mencionaste así Silver Surfer, y sí, sin duda, porque Silver Surfer cuando él viene a ser el heraldo. Él viene a destruir la Tierra, viene a destruir la Tierra, él, ¿no? Él, digamos, es el que apunta y dice, ellos van a morir ahora, ¿no? Uh-huh. Es el que elige el planeta. Entonces, es la bondad de Alicia la que lo convence a salvar el planeta. Si qué no bonito. Números 48-49 de Fantastic Four. Sí, me gustaba. Sí, claro que sí. No. Es que, vamos a ser honestos. Para hacer un cómic que salió en los años 60, todo ese rollo de en que llega el Silver Surfer, va a destruir la Tierra, pero la bondad humana que existe... Está agarrando temas muy interesantes y muy complejos. Sí, para lo que podría ser muy simple. Sí, no, yo me refería hace rato a las primeras apariciones, ¿no? Ya después en los años 60, cuando se empiezan a complicar las vidas, ya es muy distinto lo que tiene Marvel, ¿no? Tanto las broncas de... ¿Quién más que...? Bueno, Visión por un tiempo quiso tomar el control de la Tierra. Recordarás, después de la Secret Wars. Nuestro buen amigo Hank Pym por un tiempo fue chantajeado. Fue Yellow Jacket de su visión, su parte oscura. Daredevil ahorita durante Shadowland era villano porque estaba siendo poseído por la bestia. Te digo, todos. Elektra. Era asesina. Sí, Elektra es una asesina. Sí. También va de un lado para otro. Sí. Creo que hasta el Hombre Araña creo que ha tenido sus malos momentos. Cuando estaba siendo poseído por Venom, era más violento. Y si no, en el universo Marvel tienen la percepción de que él no es un héroe al 100. Además. Entonces, y al principio, ¿no? Al principio, todo su principio de su carrera de los años 60 y 70 es considerado una amenaza, ¿no? Exacto. Entonces, es lo que me encanta de los héroes de Marvel, a diferencia de los de DC. Los de DC son dioses. Son totalmente... no cometen errores, ¿no? Son perfectos. A diferencia de los héroes de Marvel, que son increíblemente imperfectos. Y tanto así que una pequeña confusión se puede volver una riña eterna. ¿Qué pasó con Submariner? Aparece en Fantastic Four número 4, va a buscar Atlántida, Atlántida está destruida, en automático le echa la culpa a los seres humanos y procede a ser la gran amenaza de la Tierra. Pero después le da el príncipe submarinero, en Tales to Astonish también sale, y se vuelve la telenovela más grande que puede tener Marvel, más grande que la del Hombre Araña. Cómo sufría Nelly Dorma, o sea, ya. O sea, ahora que los lees a distancia. No. ¿Y qué dice? Híjole, y lo más bonito, y cuando Dorma muere. Que sí, claro. Que muere salvándole la vida. Y dice, aparte, es el único héroe que se le han muerto todas sus novias y la que más le gusta no quiere con él. Que está casada con el otro. Está casada con el otro. Se casó con el nerd. Es que, chécate eso, lo que me encanta de los Cuatro Fantásticos. Se le murió Dorma, se le muere Marina. Sí. Marina, él mata a Marina porque Marina se vuelve una bestia. Se vuelve la Leviatán, especificada por. ¿Cómo se llama? El libro de. ¿Cómo se llama? El Último Testamento, como se diga eso. Pero sabes que algo que también me encanta de esta dinámica, que tienes al nerd, un flaquito de un lado, súper inteligente, y del otro lado tienes al capitán del equipo de natación. Sí, claro, y gana el nerd. Y gana el nerd, qué bonito, ¿no? Creo que por eso a todos nos afectó mucho ese romance de que Sue Storm, que es la mujer invisible, pudo ver a través de ambos y ver el corazón de ambos. Dije, no, ambos me aman, pero este me necesita. Este otro es más independiente. Ah, bueno, es que tenían claro cuál era su público meta. Sí, claro, sí. claro. Sí. Es muy bonito. Sí, también, eso es otro tema a tratar un día, que bueno, todo el final de los años 60, principios de los 70 en Marvel, son unas telenovelas maravillosas, unas soap operas. Que de hecho, a mí me encantó. Que deberían ser radionovelas, ¿no? Sí, claro, los sufrimientos de Peter, si se queda con Mary Jane, ¿no? Stacy, antes de que se muera, y luego ninguna de las dos, y luego no, porque esta es la novia de Hardy. ¡Ay, Dios! O sea, ya que hicieron muchas telenovelas, tenés esas tramas. Gus, qué bueno que lo mencionas acerca de la telenovela y todo lo que estaba sucediendo dentro. Todo el melodrama que estaba sucediendo dentro de los cómics de Marvel, porque a mí algo que me encantó mucho, y es algo que mucha gente pasó desapercibido, pero yo cuando lo vi me ofendí. Había una revista que ya está difunda, entonces la podría mencionar, se llama Comic Zone. Y el editor, en su editorial del primer número, decidió hablar cuál era su opinión de los cómics en general y por qué estaba haciendo la revista. El tipo, aparentemente, creo que en su vida había leído un cómic, porque cuando empieza a criticar los cómics que no le gustaron de los años 40, de los años 50, de los 60, ¿no? Principios de los 60, ¿no? Diciendo que era una basura, que no servían para nada, que eran tan malas. Salud. Gracias. Como las telenovelas de Telerisa. Y cuando llega Marvel, le da razón a los cómics de ser y los vuelve algo mucho mejor. Y dije, un momento. ¿De qué hablas? Lo que hace la gente de Marvel es hacer telenovelas. Nada más agarra el género del melodrama y lo mete. Entonces, por eso yo digo, señores, cada vez que vean una revista o escuchen un programa de radio o vean un programa de televisión, y si la persona que está escribiendo para esto o la persona que está dándole la información se nota que no sabe de cómics, por todos los santos, dejen de escuchar ese programa. Se van a malinformar. No, esa es su opinión de ustedes, ¿no? En gustos. Sí, a lo mejor para mucha gente nosotros no sabemos. Ya lo dije, a mí no me gusta Spawn. Entonces, para mucha gente que le gusta Spawn, decir, pues este tipo no sabe leer. Yo odio Civil War y mucha gente me dice que no sé nada de cómics porque no me gusta Civil War. Entonces, no sé más, les digo, por favor, si tienen esa opinión de la persona con la que están hablando o están escuchando, dejen de hacerlo, porque nomás se van a malinformar y van a creer que cosas que son malas son buenas. O van a. No van a. En Comic Zone pusieron una reseña de Watchmen por un hombre que jamás en su vida había leído Watchmen. ¿La hizo después de leerlo? No. Leyó el primer número, se aburrió y hizo su reseña en base al primer número que leyó, diciendo que era una basura y diciendo que la parte de prosa era solo para presumir Alan Moore de cuánto sabía. Bueno, yo no puedo decir porque el señor Joy en esa época vivía en Estados Unidos, en el paraíso. Claro. Y leía todos los cómics sabidos y por haber buenos o malos o no, los compraba. Y acá estábamos en el desierto, en el que a veces la única manera de saber que existían ciertos cómics era leyendo el Comic Zone. ¿Sí? No, el Comic Zone no, ese es Comic Scene, compañero. Comic Scene, perdón. Comic Zone es revista mexicana. La revista mexicana. Perdón, sí. El Comic Scene era el único que podíamos leer. Era divertido. Y Comic Zone en su momento pues, también era la única cosa que existía en ese momento para enterarte de un cómic. A lo que voy con eso es que sea lo único, que no significa que sea bueno. Sí, claro. Creo que es importante. Es muy diferente, sí. Por eso me encanta que haya tantos programas de radio ahorita sobre cómics, porque entonces la gente puede decidir ¿qué es lo que le habla directamente a ellos? Volvemos a lo mismo. Y qué bueno que haya editoriales que traigan muchos títulos, porque entonces la gente decidirá cuáles son los que quiere comprar y cuáles son los buenos, ¿no? Probar el a número uno. A partir de su gusto. Y honestamente, hay que decirles, si el número uno es malo, es muy probable que el 2 va a ser peor. O al revés, si ya tienen ciertos cómics que les gusten, de repente dense el chance y lean un número. Yo sí soy de la idea de Stan Lee de que cualquier cómic es el primer cómic de cualquier, puede ser el primer cómic de cualquier persona. Y dos, a veces, aunque las cosas estén empezadas, se pueden entender porque ya son desafortunadamente arquetípicas o clichés. Los nuevos 52 no tomó eso como su esquema editorial, y en algunos casos sí, pero en el caso muy específico de Green Lantern y Aquaman, que son los dos mejores títulos, y de alguna manera u otra Batman, si tú lees el primer número, está cañón, porque el primer número, Hal Jordan no es el Linterna Verde de la Tierra, y Guy Gardner tampoco, y John Stewart tampoco, el Linterna Verde de la Tierra es Siniestro. Y si no leíste War of the Green Lanterns... Pero volvemos a lo mismo. Pero a lo mejor, sí, pero eso es porque tú lo estás leyendo. Y tú sabes quiénes son ellos. Si es tu primer cómic y no sabes quiénes son ellos, Siniestro es tu personaje central. No. Y Linterna Verde es malo en ese sentido. O sea, en ese sentido... No sé si es malo, pero es en ese momento Siniestro es tu personaje central. Y eso es lo que el escritor se debe de abocar. Pero es que no hicieron eso. Ajá, o sea, el número uno es una continuación de lo último, del último. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, es que si no, muchas cosas no serían vendibles. Les puedes entrar siempre y cuando si ya tomaste en cuenta ciertas cosas. El bueno es este, el malo es este. ¿Qué pasó antes? Bueno, ya me irán diciendo, ya me enteraré. Pero si la historia te tiene que dar lo suficiente para atraparte. Bueno, pues ya veremos. Hablando de atraparnos, Lorna, atrápanos con una pregunta más. Porque Lorna está a punto de dormirse, en serio. Nunca me piden que... Primero, ¿cómo se llama? Les doy, hago el favor de leer las preguntas y nunca me llaman para que les las preguntas. Bueno, dila. A ver, aquí dice Luis David, lo voy a leer tal cual. Léelo, tal cual. Lorna, si van a regalar muchos cómics de X-Men, sería bueno que los repartieran entre los de Facebook, Hotmail y Twitter. De otro modo, mejor que le den todos de una vez a Rock Raven. Los de Gambit, creo que algo te quisieron decir. Señores, ante nada, en este programa de transparencia total. Ya, prometemos traer un interventor. Ya va. Y despreocúpense, porque Rogue Raven, ya hablé con ella, tiene casi todos esos números. Entonces no va a estar compitiendo todos los días. Solo los de Gambit quiere tener los dobles, ¿ok? Ya les digo, va a competir para los de Gambit, pero todos los demás. Pero ahí también está el problema de Spike. Sí, sí, sí. Ahí van contra dos pesos pesados, ¿no? Sí, sí, pero algo tiene Rogue Raven sobre Spike. No. Tiene dos cromosomas X. Entonces. Sí, yo también pensé en eso. Entonces. Y ella, como es enfermera, sabe exactamente a qué me refiero. Entonces, ¿a dónde voy? No nada más ella, todos sabemos a qué te refieres. Pues no sé, hay gente que tal vez no sepa. Y una de las preguntas que hace, escribió un correo bastante largo a Luis David Castro. De hecho, ahorita voy a decirle a Gustavo que lea al aire cuál es su propuesta de la entrada. La entrada me gustaría. Pero lo que sí nos pidió es que dice que tiene un amigo que está muy entusiasmado por las brillantes películas de Christopher Nolan acerca de Batman. Puta. No quiero escuchar nada, Bernardo, que tengo que responder esta pregunta. Dirían, son como espejitos. Ok. Te odio, Bernardo. Entonces, dice que él está ayudando a su amigo con todas las preguntas que tiene acerca de Batman. Pero lo que sí le gustaría es que le recomendáramos 5 TPs o números sueltos o algo acerca de este gran personaje para que lo pueda decir este amigo de Batman. Entonces, yo tendría que decir, no podemos alejarnos demasiado de los dos de los clásicos, que son de Frank Miller, Batman The Dark Knight Returns y obviamente Batman Year One. ¿Alguno particular? Killing Joke. ¿Sí? Y Arkham Asylum. ¿Totalmente, joven? Otra, a ver, uno. Ya se acabaron, se fueron con los cuatro obvios, con los cuatro, ¿no? Pesados, obvio, sí. No, siempre hay una opción. No, bueno, es que como para empezar, yo diría esos cuatro. Yo también pues diría... Es que para empezar estaría el otro, que se deciden año uno y año dos. Sí. Año dos porque no año me encanta tanto. Pero funciona. Me gusta mucho. Dentro de lo que es, funciona. Sí, no es tan bueno como Mask of the Phantasm, que es una adaptación de Year 2. Bueno, sí, ok. Pero funciona Year 2. Y también hubieras dicho Blind Justice. Que es que se lo había leído. Eso es muy bueno. Curioso, muy antiguo, pero muy bueno. Y notaron cómo no mencionamos ni Nightfall, ni Nights, ni Night's Quest, porque son bastante malditos. Ni Bruce Wayne, ni Contagion, ni Bruce Wayne Fugitive, ni Contagion, ni los demás. Legacy. Y pueden ser no malos, pero son muy largos. Sí, para empezar una leer Legacy o Contagion. O No Man's Land. No. Sí, oye, léete esto. ¿Cuántos números son? Veintitantos. No, es como decir, léete la Biblia y la Odisea juntos. O sea, no. Son malísimos. Y lo único que tengo que decir ahorita de Contagion, que es malísimo Contagion, pero hay un buen número escrito por Chuck Dixon. Y ni es tan bueno el número. Hay unos cuantos paneles que me encantan que... Esto vino después de todo lo de Knights and Knights Quest, Knights todo, que vieron que funcionaban tan bien las macro sagas de Batman, que deciden hacer la de Contagio, que es cuando llega un virus. ¿Qué número? ¿Sé que te gustó? Lo voy a encontrar. De tantos. Bueno, voy a encontrar la portada y obviamente la voy a subir a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Porque a mí hay uno de No Man's Land. Sí. Sí, es No Man's Land la que tiene el costado amarillo con negro, ¿verdad? Sí. Como, sí. Ese es No Man's Land. Uh-huh. Como zona de peligro. Que es de Batman Shadow the Bat. Sí. Donde él le quiere decir su identidad a Gordon. ¡Ah, es y Gordon buenísimo! No acepta. Ese cómic por sí solo, por eso es lo que decía hace rato, dense el chance de leer cómics. No es necesario leer nada de lo que ocurre en esa saga. No es necesario saber nada de lo demás. Es más, olvídense de los otros 120 cómics que hay que ese leer. Ese es el bueno, sí. Y ese es el bueno. Déjame decir una cosa. Ese vale toda la pena del mundo. Es muy, de hecho, está Batman quitándose la capucha. No sé si es Shadow o Legends. Es Shadow, creo. Shadow creo the que Shadow of the Bat es escrito se la quita. Se la quita. Pero No digas. Que la gente lo lea. Está sin capucha, pero lean el cómic, porque a veces otra vez es un cómic donde no hay acción. Uh-huh. Pero pasa todo. Y de hecho, Batman se está quitando la capucha en la portada. Y lo curioso es que esa relación tan divina que se logra en ese cómic, ¿quién adopta? Christopher Nolan en las películas. Y en particular la de Dark Knight Rises. Que es clarísimo. Por eso es que la película es brillante. Y yo tengo. Y ves, y yo saco los sé lo que estás pensando. No creo que Nolan lo haya leído. Ni siquiera se entera de que existe el cómic. Pero bueno, la idea es buena. Grandes mentes piensan igual. O sea, la de Nolan y la mía. Pero espérate. Hacer una mala película de Batman es casi imposible. No, lo lograron en el 66. No hicieron una película, hicieron dos temporadas de una serie. O sea, no. El Batman, Adam West, esa serie, al que no le gusta, no le gusta Batman. Sí, hay dos películas malas y les va a decir por el nombre del director, porque se me acaba de olvidar. Josh Schumacher. Exactamente. Y Batman y Robin, wow. Y no son malas. Y yo la vi 5 veces en el cine y déjame decirte, es bastante mala. Entonces, hay una escena en Contagion que es buenísima. Que viene todo este rollo estupidísimo de Knights and Knights Quest, no sé qué. Está Israel, está la relación que empieza a tener al Bat-Ass, o el Ass-Bats, como le decían, que es el Israel Batman, con Jim Gordon es muy mala. Empieza a tener una muy mala relación con todo el mundo, Ass-Bats, y ya finalmente lo quitan. Y por 3 números, 4 números, viene lo de Prodigal, que es cuando Nightwing toma la capucha de Batman y lo hace bastante mal. Y ya finalmente en Contagion viene otra vez este encuentro, el verdadero Batman, Bruce Wayne y Jim Gordon. Y lo que está sucediendo es, en Contagion hay un tipo de virus estilo ébola que está matando a toda la gente de Ciudad Gótica y entra a un edificio gigantesco. Entonces, la única manera que pueden escapar es a través de la baticuerda. Y Batman tiene que estar cargando una persona que se está muriendo y tiene que cargar al comisionado Gordon y tienen que irse de uno de los edificios al otro. Y en ese momento le dice, Jim, ven conmigo. Y en ese momento Jim Gordon le dice, nomás quiero saber, ¿eres el verdadero? Quiero saber si eres tú, si puedo confiar en ti. Y nomás voltea a Batman, le medio sonríe, le brilla el ojo y dice, trust me. Y en la próxima panel, es un panel en un splash page de Batman meciéndose de un edificio a otro, que es un edificio de como de 100 y tantos metros, de 100 y tantos pisos. Me suena la portada del Hombre de Araña, pero bueno. Sí, pero es buenísimo, porque está cargando a un tipo semi-muerto de un lado, está cargando a Jim Gordon del otro. Y a mí lo que me encantó fue ese momento donde Jim le dice, antes que yo haga esto, quiero saber. Eres el verdadero. Y Batman le confirma que es. Y se ve ante nada la amistad que hay, la confianza que hay, porque Batman tiene que confiar en alguien. Y obviamente termina siendo el comisionado Gordon, que también lo vemos curiosamente en la brillante película llamada Batman Begins. Pero no hablemos de eso. ¿Qué otras preguntas tenemos, Lord? Bueno, antes de seguir con las preguntas, vale la pena la réplica de Rock Raven y dice: ¡qué mala onda! Yo ya tengo esos Uncanny, solo me interesan los de Gambit. Quiere tener dobles de Gambit, obviamente. Bueno, Logan Naboa dice un saludo a mí, a Joy y a todos ustedes. Y pregunta que ¿qué Ghost Rider es el más poderoso? ¿El primero o el segundo? Y también me gustaría que me dieran su opinión del cómic de The Traveler, porque aún no he decidido si comprarlo o no. Me parece perfecto. ¿Tienes alguna opinión acerca de Ghost Rider? The Traveler, sí, cómpralo. ¿Ah, sí? ¿Te gustó? Sí. No se me hace el... Se me hace un cómic para empezar. Ok. Para... sí, infantil, o sea, para público infantil. Nuevo. Uh-huh. O sea, no que el cómic sea infantil, pero sí que los niños lo pueden leer. Muy Stan Lee. Muy mal güey. O sea, Stan Lee hizo una idea como toda su vida. Nada más dio unas ideas sencillas. Se topa con un hiperfan de cómics que hace muy bien su trabajo. Y sacan un cómic muy bonito. No es excelente, no va a cambiar el mundo de los cómics, no es una obra maestra, pero es un cómic bonito. Ok. Me recuerda mucho a ciertos cómics de Valiant, a ciertos cómics de Malibu. Y cuando los de Malibu, que no eran malos, también eran cómics bonitos. Y cuando Gustavo dijo Valiant, si se hubiera tenido un sombrero se lo hubiera quitado. Lo hubiera quitado. Ante sí. Valiant, porque Valiant. Es, qué buena. Muy Malibu, muy Hard Case, muy Strangers, muy de este tipo de cómics. Okay. Que ellos no sabrán quiénes son, pero. Como digamos, lo menos importante eran los poderes, lo más importante era el personaje. Okay. Ese mío es. De los Ghost Rider. Volvemos a lo mismo, me pasa lo mismo que con Spawn. No fueron santos de mi devoción. O sea, sí, sí los leí, sobre todo el primero de Johnny Blaze, que era el que parecía más superhéroe. Sí, curiosamente el los segundo dos. Ya no fue. Sí, ya no le entré. Que fue el más popular, de hecho, en los años 80, Danny Ketch. 80. El segundo está en Ghost Rider. Yo diría, a nivel poder, ambos son iguales. Uno es el espíritu de la venganza y otro es un demonio que posee a un ser humano. La diferencia de los dos y la razón por la que yo diría que el segundo Ghost Rider, Danny Ketch, sería más poderoso es porque en el caso de Johnny Blaze, él está dividido entre dos necesidades. Su necesidad humana de ayudar y su necesidad demónica de destruir. A diferencia de Danny Ketch, está siendo poseído por un espíritu de la venganza. Entonces, aunque su venganza sí es fulminante, él está castigando solo a gente, a malhechores. Entonces su mente no está dividida en dos. No sé qué opinas tú, Bernardo, acerca de... No, tampoco he leído mucho de Ghost Rider. Mira eso. ¿Pero leíste Traveler? The Traveler, a lo que dijo, a lo sumado, lo que dijo, pues es, lo puedes leer, no necesitas infinidad de background. O sea, ese es un número uno como para leerlo. Si lo encuentras, pues cómpralo. Okay. Es el problema que ahorita están teniendo estas dos nuevas editoriales, sí, que es la distribución, que sí es Curiosamente, ¿sabes dónde lo puedes encontrar? Es fantástico. Me acaban de informar. Bueno, pero ya. Sí. Ya lo puedes encontrar, porque antes no, y eso de estar cazando cómics en puestos periódicos. Bueno, también difícil. Con Logan, hay varias personas en Facebook que también envían cómics a provincia para todos los que están escuchando en provincia, porque no tienen fantástico. Sí, sí. Y que se les dificulta mucho la distribución en esos sitios, ¿no? Bueno, esperemos. Hay personas que sí. En Facebook que se les pueden distribuir los cómics. Sí, creo que cómics. Es Bruguera Editorial, ¿cómo se llama la página de Facebook? ¿Lo recuerdas? ¿Editorial Bruguera? Editorial Bruguera tiene una página de Facebook. Sí. Pues nomás porque pongan Bruguera Comic, creo que es Bruguera Comic. Entonces chéquenlo ahí y ahí pueden hablar con ellos. Creo que toda la gente de Bruguera, incluyendo el editor Daniel López. Él está checando constantemente todo Piñeiro. Lo que es en Facebook. Piñeiro, sí. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Y por ejemplo, vas a comprar el número uno. Yo le doy chance a un nuevo cómic, tres números. En tres números, así si sabes, esto sí me está gustando o no me está gustando. Sí. O sea, tres números. Sí, Gustavo le dio oportunidad a Spawn cinco números y eso ya fue demasiada, demasiada esperanza. Sí, es que cinco es mucho. En tres yo creo que ya te diste cuenta. Sí, no, esto es basura. ¿No? Pues eso a mí me pasó con All New X-Men. Los primeros dos, tres, ahorita ya como que está agarrando, pero está en el número cinco. Pero algo que sí tengo que decir, hablando de un cómic que vamos a regalar hoy. Y un cómic que sí me cambió la vida. Un cómic que le cambió la vida a todo el mundo. Le doy las gracias a Mr. Mitch Spitlick y a la Quinta Dimensión por, en serio... Este cómic en serio es divino, es fantástico, es dorado. Es de los grandes ignorados, sí. Porque además la mayoría de la gente no los lee o no sabe ni siquiera de su existencia. Uh-huh. En ese momento tenía yo Comics S.A. Sí, todavía. Sí. Sí, éramos Comics S.A. todavía. Comics Simbre, seguro. Ya éramos Comics Simbre, sí. ¿Verdad? 90 y algo sale. 90 y tantos. Y eran de los cómics que creo que pedíamos 10 copias. ¿Sí? De las cuales una era la tuya, y otra era la de Noé, otra la de Laura y otra 12, la mía, ¿no? ¿No? Y otra la de Rodrigo. O sea, de hecho, cinco se quedaban en la casa, se quedaban entre los empleados de la tienda, ¿no? Sí, imagínate. Ahí les va. La historia es muy simple, pero es muy interesante, es brillante. Termina la Segunda Guerra Mundial, 1945. Uh-huh. Los Estados Unidos ya están en paz y están en el momento más glorioso de los años, de los Estados Unidos, porque es cuando empieza ya ¿cómo se llama? Todas las cosas modernas que conocemos están empezando. Está la radio, ya está funcionando, ya es toda una industria. Ya hay dinero. La gente tiene dinero. Ya todo está muy bien, pero sigue teniendo todavía este problema de la bomba atómica. Es esta nueva... De la Guerra Fría. La Guerra Fría está a punto de empezar. Pero lo que más la gente necesita ahorita son héroes. Desafortunadamente, la Sociedad de la Justicia se desbande. Y tienes al otro escuadrón que también se desbande y regresan a sus vidas comunes. Y lo padre es ver qué pasa con estos grandes guerreros cuando no hay una guerra. En tiempos de paz. En tiempos de paz. Y eso es increíble. Y lo más bonito es ver cómo todos estos héroes que todo el mundo adoraba y todo el mundo los tenía un modelo a seguir son seres humanos. Y regresar después de esta gran guerra. Y retomando el número, el maravilloso número 7 de A vs. X, del Hombre Araña. Sí, sí. Todo héroe tiene su momento. O sea, hay que saber esperar su momento. Y eso yo creo que es la clave de esa miniserie. Sí, de que todo héroe, o bueno, toda persona tiene que esperar su momento. Claro. Sí, y déjame decirte, aquí hay dos personajes a los que les llega su momento y wow. No, ahí creo que hay varios. Déjame decirte algo que me encanta. Son esos momentitos muy bonitos que logra crear James Robinson, porque a pesar que habla mucho de los personajes y quiénes son, sigue avanzando el plot. El plot continúa yendo hacia adelante, nunca se detiene. Y lo que más me encanta es que el personaje que te presenta a todos los demás es Johnny Quick, que su poder es velocidad. ¿Y qué es lo que hace aquí? Ir lento. Está haciendo en contra de todo lo que es él. En el número 4 tiene un momentito Johnny Quick, que bueno. Y que también hay que decirlo, Johnny Quick fue un superhéroe de los años 40, 50, ¿sí? Completamente segundón, por no decir tercerón, o sea, del montón. Que si no se les ocurre meterlo en el All-Star Squadron de los años 80 de Roy Thomas, que es una enciclopedia de superhéroes. Exacto. Y que lo metió por meterlo. Y si no se lo mete ahí, introduce en ese cómic, el héroe pasaría, seguiría siendo... Nada, ¿no? Y lo más bonito es que en esta serie él es el personaje central. Bueno, es uno de los personajes centrales más importantes. Es nuestro, vuelvo a lo mismo, le nuestro llega Rorschach. Su momento. Digamos, le llega su momento. Es nuestro Rorschach el que nos presenta todo lo que está pasando. Liberty Bell está también es fantástica, también. Porque a mí lo que me encanta es que es una mujer muy independiente durante la guerra, pero cuando termina la guerra regresa a su rol de mujer que era asignado en los años 40-50, que es la ama de casa. La ama de casa. Eso es buenísimo. Y eso sería también otro tema muy bueno, ¿no? Hace rato que hablabas de Spider-Woman, ahorita estás hablando de Liberty Bell. También, no se dejen guiar por los nombres grandes, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces Batman, Superman, Hombre Araña, sí, son los yo les llamo los héroes bandera, porque son los que van, liderean a las compañías como punta de lanza de los que salen en las loncheras. Ajá, punta de lanza de venta. Pero muchas veces los personajes secundones o secundarios pueden ser muchísimo más interesantes, ¿no? Dead Knight. No tienen que seguir una línea editorial tan marcada o tan estricta como los personajes principales, ¿no? Ted Knight queda loco por ayudar a crear la bomba atómica. Así es. Imagínate eso. Es Ted Knight alias Starman, obviamente. El papá del Starman de los años 80. Es buenísimo. Uh-huh. Y número tras número, por decir, es en Hawkman. Está tan clavado en que es un faraón, un príncipe de Egipto. Que ahorita ya se viste como príncipe de Egipto y todo el tiempo está hablando de Egipto, Egipto, Egipto. Entonces ya no saben si en serio es una reencarnación del príncipe Khufu o está loco. Y también volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué le pasa a un guerrero cuando deja de tener una guerra, una batalla, ¿no? Y lo más padre es que un personaje porque que no es... Estas cosas suceden precisamente porque ya no están ocupados. Sí, y de hecho tienes un personaje que la gente, nadie lo conoce. Voy a decir su nombre y tú vas a decir, ¿qué, Bernardo? Su nombre es Mr. América. Y era un personaje que tenía dos látigos y hacía la justicia en los Estados Unidos. Y su traje obviamente era una playera, una camisa de vestir blanca, pantalones azules y una capa roja, obviamente, Mr. América. Ah, bueno, lo conozco, pero de cuando lo rescataron en... ¿En JSA? En JSA, en la nueva... El original, ¿no? El original, ¿no? Hace como 5 o 6 años, sí. Exacto, y la cosa es que después de que él trabajó como Mr. América, lo convierten en el Americomando y lo mandan detrás de las líneas enemigas a ser un espía dentro de la Gestapo, porque él tenía, se parecía mucho a un nazi. Y él regresa siendo el más grande héroe porque él termina dando la información correcta para matar a Adolf Hitler y a varios de sus de su élite. Pero es buenísimo, porque todo lo que hay detrás del Américo Mando, bueno, ya aplaudes, tienes, aplaudes. Ya tienes las preguntas del cómic. Ah, las tengo, claro. Es tiempo de hacerlas. Sería genial decir, ¿qué? ¿Por qué Superman, Batman, Doctor Fate, Wonder Woman no podían ir a la Segunda Guerra Mundial? Está muy difícil. ¿Cuál era el objeto? Ya lo dije, objeto por el cual ellos no podían combatir. Y porque, digo, si Superman y la Mujer Maravilla se van a una batalla, pues la ganan en 10 minutos y se acabó la guerra, ¿no? O sea, ¿por qué no podían intervenir? ¿Y por qué la guerra tenía que suceder en el tiempo que sucedió? Ok, ¿quieres que hagamos esa pregunta? No, es muy difícil. Las preguntas que dices son mucho para nosotros. Wow, sí. No, y está muy bíblica la razón, en serio. Entonces mejor no hablemos de eso. Muy Indiana Jones. Sí, o sea, de hecho, los que vieron Indiana Jones... Por ahí va. Entonces, señores, vamos a nuestra segunda canción. Una canción que es magnífica, una canción que es divina, una canción que es de una nueva banda, que esta es la mejor banda del mundo. O sea, no me importan los Beatles, no le llegan ni los Rolling Stones a One Direction. Esto sí es música de verdad. Entonces vamos a ir a esta canción. Lorna va a poner la marca de agua y saldrán las preguntas. Cuando regresemos veremos quién es el ganador del Uncanny X-Men número 410. Y ahora están compitiendo por JSA The Golden Age número 1. Pones las preguntas en ese momento para que tengamos que escuchar la música a fuerza. Oh yeah, Lorna, sí. Por favor, vámonos con esta canción y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Maybe I'll take you there, maybe I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move. Yeah, so tell me, girl, if every ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía y esto que escucharon fue Kiss You de la brillante y magnífica banda One Direction. Sí, un aplauso, muchachos, un aplauso. ¿Qué manera de cantar? ¿Qué les pasa? El silencio lo dice todo. Somos amargados, sí, en serio. La banda. La banda. Nada más la banda. Tocan, o sea, instrumentos. Sí, pero lo demás. No tocan instrumentos. Los otros adjetivos calificativos es así. Nada más sí. Es la banda. Son buenísimos, son magníficos. Son la onda. Espero que les haya gustado la canción tanto como me gustó a mí. No, que se vuelva a poner en la mesa eso de alternar la música. ¿Sabes qué? Ok. Yo sigo apoyando a Píldora Atómica. Que ya. ¿Sabes qué? Miren, Píldora de Cianuro no la vamos a meter en esto. ¿Y sabes qué? Se me olvidó más porque me están apurando todo el tiempo. Se me olvidó mandarle un fuerte saludo, un gran abrazo a Cindy, bueno, Marvel, que le mando un Shazam. Y ¡salud! ¡Síguele! Y a Píldora Atómica, que tienen un programa, digo, tienen una página de internet o un grupo en internet, en Facebook, que se llama El Club de Cómics, y ellas agarran este programa y obviamente lo suben a esta página para que todo el mundo lo escuche. Se los agradezco. También me gustaría darle las gracias a Lioco, nuestro buen amigo de La Covacha, que también hace lo mismo con este programa, lo spamea mundialmente, al igual que la gente del Comic Corp, que más de una vez nos ha salvado. La gente de Comic Corp, cuando Lorna se le olvida grabar este programa, que es como que un poquito importante. Ahorita lo checó, ¿eh? ¿De qué? Lorna, estás grabando el programa. No, entonces, sí. Muchísimas gracias a la gente de Comic Corp por salvarnos, ¿sabes? Muchas gracias a todos ustedes. Ahí te tengo una propuesta. Ya, las preguntas. Tengo una propuesta. No, lo de la música. No. Creo que a todos nos surge eso. Te tengo una propuesta. Lorna y yo hicimos una apuesta el año pasado. ¿Okay? Lorna puede saber cuánta gente está conectada, uh-huh, y qué rating tenemos aquí en la estación. Uh-huh. Ella me pidió, no vamos a decir los números, ¿no? No. Lorna me pidió un número. Me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que este año llegas a ese número. ¿Okay? No he llegado a ese número, ni cerca de llegar a ese número. ¿Ok? Lorna sabe cuál es. Bueno, cerca, sí. ¿Sí? ¿Has estado cerca? Cerca. Bueno, ya ves, Gus, ¿eh? Entonces. Pero todavía falta. Todavía falta. Ok. Si ustedes, todos y cada uno de ustedes y todos sus amigos escuchan este programa, el rating va a subir. Y eventualmente llegaremos a esa meta. Uh-huh. Si llegamos a esa meta, que a mí se me hace tan increíblemente distante y casi, casi imposible, si llegamos a esa meta, lo digo hoy. Grabado para la posteridad. Jamás en mi vida vuelvo a programar yo una canción en este programa. No, tampoco. Wow. No. Ya toda la selección musical va a estar por Lorna, uh-huh, por los invitados y por los escuchas. Si llegamos a ese número, jamás. Mágico. ¿Cuántos jamás likes hay que dar? Más bien que se conecten. Tienen que conectar, muchas. Porque el rating se determina, okay, no por la... Sí, claro. Por la gente que está conectada en línea. Exacto. La gente que está conectada en línea tiene que y llegar. Y que permanece, exacto, cierto tiempo en línea. Exacto. Okay. Ya lo oyeron. Que sintoniza una rapita. Entonces, okay, si ustedes se conectan y están en vivo con nosotros... No, okay, okay. Y digo, lo que la computadora no puede saber es si están en vivo con nosotros. Pueden dejar su computadora prendida a la estación y el rating continúa, ¿no? O si tienen iPhone, iPad o iPod, pueden bajar la aplicación, la App Store, tu radio online. Tiene que salir un monito de color rojo. Eso somos nosotros y ya escuchan desde donde quiera que estén. Y cuenta como rating. Cuenta evidentemente como rating. Si están conectados y llegamos a este número que Lorna me propuso el año pasado, que no llegamos pero ni cerca. Si llegamos a ese número, nunca más vuelvo a poner literal. ¿Nos libramos de las boy bands? ¿Nos libramos? Si alguna escucha, uh-huh, si alguna escucha, no sé, de nombre, no sé, Bruno Díaz o Jay Garrick o no sé. Al que no le haremos caso. Tal vez. ¿Liberamos de las boy bands? Okay. Tal vez. No, pues casi lo debes de anunciar. Si se llega a ese número mágico. Si llega ese número mágico. ¿Nos libramos de las boy bands? No. Ustedes se liberan de las boy bands. Bueno, de las boy bands de Joy. Sí, sí, Joy no programará música aquí. Joy no vuelvo a programar no vuelvo a programar nada. Nada. ¿Qué más quiere Radio Escucha? Tiene que llegar ese número. Quieren, sí, ya. O sea, la historia de Carlita. Lo que prometió Lorna. No se va a repetir hasta que. Ok, ahí les va. Primero tenemos que regalar el 410 de Uncanny X-Men. Ya dije las preguntas. Recordarán, la primera pregunta es, ¿qué hacía nuestro buen amigo Nightcrawler antes de trabajar con los Hombres X? Hasta Lorna lo sabe porque Lorna vio X-Men número 2. ¿Te acuerdas, Lorna? Uh-huh. ¿Qué era? No, pero es una pregunta para... ¿Ya la podemos contestar? Ya la podemos contestar. Ah, ok. ¿Ya la podemos contestar? ¿Lorna, recuerdas qué era? No. El tipo azul de la cola que hablaba vaciado. Ah, no, ok. Él lo menciona, cada vez que se presenta con alguien, dice que hacía. En todo X-Men número 2. Mira, yo sé que estabas viendo a Hugh Jackman, pero hay otros personajes en la película que decía, yo soy él. Ay, entonces, no cada me vez que decían, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Él decía, ah, mi nombre es Kurt Wagner. Yo trabajaba en... ¿El circo? No, ¡gracias! No, ¡Un aplauso para Lola! ¡Hasta Lola! ¡La atiné! Muy bonito, Lorna, efectivamente. Okay. ¡Yuhu! ¡Mi regalo! Rafael... Rafael nos dice que efectivamente era cirquero. Total, lo que pedieron, alguna gente puso acróbata, nomás con que dijeran cirquero era más suficiente. Okay. Dice, ¿cómo se llama la nave de X-Factor? Me pone Prosh. No, la nave de X-Factor se transforma en Prosh. Pero originalmente no se llamaba Prosh. Y dice, ¿en qué consistía el primer uniforme de Iceman? Unas botas azules. Efectivamente, Rafael, si todo el mundo pone Prosh, ya ganaste tú. Pero si hay alguien que ponga la respuesta correcta, pues no. Dice, Osmar me hizo... Hola, espero respondas mi pregunta. Dice, me está haciendo preguntas, entonces la voy a leer para que vea que sí la vamos a responder. Dice, hola, Joey, espero respondas mi pregunta. ¿Cómo obtuvo Anton Arcane sus poderes para levantar a los muertos? Aún no me queda quedado claro después de leer La Cosa del Pantano de Moore. Voy en el anual y está buenísimo. Por cierto, ¿dónde puedo mandar las preguntas cuando hagas el programa? Bueno, recuerda que Anton Arcane no levantaba... a la gente de los muertos, no tenía poderes sobrenaturales. Originalmente era el Dr. Frankenstein. Él, al igual que el Dr. Frankenstein, agarraba a seres muertos y les daba vida. Una protovida, se podría decir. O sea, no era una vida real. No era una vida real. Más adelante se va al infierno. Cuando regresa del infierno, tiene ciertos poderes, no por él mismo, sino porque él toma el cuerpo de Matthew Cable. Y Matthew Cable tenía poderes psíquicos de modificar la realidad a su alrededor. Entonces, cuando él toma posesión del cuerpo de Matt, entonces es de esa manera que puede generar este tipo de cambios. Adrián Quintero pone las respuestas total y completamente correctas. Adrián Quintero dice que la respuesta número uno fue acróbata. Totalmente correcto. La segunda respuesta fue nave, a secas, efectivamente, ship. Y la tercera, botas. Un aplauso para Adrián Quintero. Ganador, nuestro ganador. De hecho, vamos a ver quién tenemos acá. A Logan Navoa. Siempre participa y le dio perfectamente bien. Efecto Amalgama dice: sí. Ok. No, qué bonito. Efecto Amalgama pone más cosas. Pone Nightcrawler, fue acróbata y artista aéreo, estrella del circo donde se crió. O sea, muy específico. Okay. Como se presenta en X-Men 2. Yo soy el. Dos, nave originalmente llamada Prosh. Y un feo traje negro amarillo que pues ya ni se veía cuando se recubría el cuerpo con hielo. Bueno, sí, le atinó, pero... Bueno, el traje amarillo era el uniforme que usaban los cinco, en realidad. Pero eran las botas. Eran las botas las que se veían cuando se llenaba de nieve. Y ya tenemos aquí... Y en el caso de las preguntas, vamos a esperarnos un ratito para las preguntas que tienen que responder, o mejor dicho, para ver las respuestas que nos han mandado para este cómic tan brillante de Golden Age. Pero vamos a leer las preguntas para que la gente sepa de qué se tratan las preguntas. La primera es facilísima. ¿Cuál fue la identidad heroica de Daniel Dunbar? Daniel Dunbar, dentro del cómic de Golden Age, se transforma en un nuevo superhéroe llamado Dynaman, ¿ok? Pero antes de ser Dynaman, él era el sidekick de un héroe llamado TNT. ¿Cuál era la identidad heroica de Daniel Dunbar cuando era amigo de TNT? O sea, más fácil. No puede ser. Ya le iba a estallar de sitio. Era Dynaman, pero qué bueno que no dije nada. Exacto. Entonces, él era el sidekick de TNT. ¿Cómo se llamaba? Ok. ¿Qué le otorga velocidad a Johnny Quick? Obviamente sabemos que todos los velocistas del universo DC tienen el poder de la... ¿cómo se llama este? Speed Force. No me pongan Speed Force. Me refiero a algo muy, muy particular. Claro. Ok. Él hacía, decía, movía, golpeaba anillos, ¿cómo se llama? Limpiaba algo, limpiaba una varita. Para poder ser super veloz. ¿Qué es lo que hacía para ser super veloz? Y tres títulos escritos por James Robinson. Así de ya fácil. Hablamos de uno como 20 veces aquí, o sea, ya lo dijimos 20 veces el mismo título. Así de fácil, así de simple. Y vamos a ver, aquí tenemos varias también preguntas a través de nuestro Messenger, nuestro Twitter. Pero ¿qué te parece si Lorna nos dice una pregunta más en lo que yo me empiezo a buscar dónde empiezan las preguntas de Twitter? Porque okay, es un poco difícil. A ver, Lorna, dinos. Aquí, Efecto Amalgama dice, voy a dobletear mi cuenta desde mi PC y mi iPad para aumentar el rating y que yo hoy no programe música. ¡Bravo! Eso es iniciativa. Gracias. Que lo hagan todos. Los bueno, odio a todos. Por acá, Pablo Camacho. Saludos a Lorna, yo y todos sus corps. ¿Sí? Y dice, tengo una pregunta. Claro, y recuérdale que el programa se llama Comic Manía, no Comic Conexión, por favor. Porque una vez dicen, saludos a todos los que están en Comic Conexión. Okay. Saludísimo a Pablo Camacho, una gran persona, un gran amigo, que adivina qué tiene este hombre, que lo odio por tenerlo y es lo único que le envidio. Tiene un anillo metálico de Alan Scott. Ah, qué chido. Se lo mandó a hacer. Bonito, le sí. Quedó, ah, está hermoso, está hermoso. Por favor, Lorna. Hablando de joyería. Sí, sí, en todas las declaraciones a lo largo del programa. Este programa está muy extraño. Todo cambia y este es año nuevo. Ok, ya estuvo bien, Lorna, por favor. ¿Qué fue lo que pasó a Harvey Bullock? ¿Sigue existiendo en el universo de los nuevos 52? Sí, sí sigue existiendo. De hecho, aparece en algunos paneles ahorita en Death of the Family. No hace nada importante. De hecho, lo único que me gustó de Batman Earth One fue lo que hacen con Harvey Bullock. Él tiene... bueno, es bueno. Y este... Él tiene también una miniserie de Gotham Knights, ¿no? Una de Harvey Gotham Bullock. Knights es este... Él es el personaje principal. Puede ¿no? ser. Pero es un personaje muy interesante. Los años personaje 80, muy divertido. 90, perdón. Para las personas que no sepan, Harvey Bullock es un detective que trabaja para... ¿Cómo se llama? Jim Gordon en la policía de Ciudad Gótica. Y es totalmente como desalineado. Desalineado. Es gordo, sucio, se deja la barba, se viste feo, toda su comida está está todo su cuerpo es medio borrachín, pero es muy buen detective. De hecho, él está inspirado en un policía que salía en New York. Policía, Hill Street Blues. En Hill Street Blues, ajá. Sí, sí. Era el que estaba, se metía undercover, ¿no? El que se iba detrás de las escenas y se escondía para que después le dieron su en New York Police Department. En NYPD Blue. PD Blue también salía. Sí, era un actor. Que sí, era un actorazo. Un actorazo que era el que hacía este tipo de personajes. Sí, que está calvito, tiene bigote y todo eso. Sí, sí. Dennis Farina, ¿no? No me acuerdo. No, Dennis Farina. Dennis Farina es un actorazo también, pero no. Pero no me acuerdo. Ajá. Pero a ver, Lorna, en alguna. Pero sí sale en los nuevos 52. Daniel pregunta? Stark. Hola chicos, Comic Manía. Tengo una pequeña duda. ¿Me recomiendan comprar Batman Batalla por el Manto, Batman Año 2, La Espada de Azrael y Maximum Carnage? Y de antemano, gracias. Y Joey, por favor, mándame un Shazam. ¿De parte de quién? De Daniel Stark. Claro que sí, Daniel, ahí te va para ti. Damas y caballeros, con ustedes, ¡Shazam! Salud. Lo malo es que no cae el rayo. No me das nada de gracia, Luis. Okay. A ver, Lorna, vamos título por título, por favor. Okay. Batman Año 2, sí recomendable. Espada de Azrael, sí recomendable. Sí, sí. Es de lo mejor de Joe Quesada, aunque alguien diga que no. Uh-huh. Maximum Carnage. Uh-huh. Ay, pues te vas a entretener un rato, pero. Sí, eres muy fan de Spider-Man no y Venom. Sí, pero no es nada mal. ¿Batalla por el Manto? ¡No! No. Él les va. Lo único que tengo que decir es la próxima frase y ustedes dos entenderán por qué lo digo. Escrita y dibujada por Tony Daniel. Gracias. Okay. De hecho, acaban de correr a Tony Daniel de Detective Comics. John Layman está escribiendo el cómic y el cómic ha mejorado como no tienen idea. O sea, ya tiene sentido, ya tiene un porqué, ya hay cosas detectivescas. Y lo que más me encanta, el personaje por el que nadie da un peso, era por el pingüino. Sale de vez en cuando, pero nunca han hecho grandes historias con él. Y ahorita lo padre es que uno de sus secuaces, uno de sus tenientes, ¿sí? quiere quitarle el poder. Y él se decide llamar el Emperador Pingüino. Y va a tomar el control de todo lo que. De todo el pingüino. Porque el pingüino se está escondiendo del guasón durante Death of the Family. Porque dice le tiene miedo al guasón. Sí, siempre le ha tenido miedo. Se va a un lado el pingüino, entonces dice: yo voy a tomar el control y soy el emperador pingüino. Y de hecho, el corte de cabello que tiene este personaje. Es como un emperador pingüino. Es, exacto. Entonces dije: ¡ah, qué bonito! ¡Ah, qué divertido! Es bastante divertido. Pero bueno, okay. De los cuatro títulos que yo creo que la espada de Azrael es muy buena. Es el mejor. Debes de comprar. Tristemente desperdiciaron a Azrael totalmente. Yo año 2 lo sigo defendiendo mucho porque es. No, pero de esos. ¿Por qué Batman de no los usa cuatro, pistola? Pistola, sí, sí, sí. Y también vemos qué onda con Joe Chill, vemos a quién protegía Ciudad Gótica antes de él. Es la primera vez que aparece Rachel Dawes. Pero que, sí, como historia concreta, bien, espada de Azrael. Sí. Y de hecho, el personaje de Rachel Dawes es creado en base a un personaje que aparece acá, el Rachel Caspian. A ver, Lorna. Luego por acá, Santiago Conecos nos manda saludos a todos. Desde León. Dice claro. Que es un placer escuchar en fin en vivo. Y dice, ok, creo que lo de One Direction es demasiado exagerado con las comparaciones que hace Joey. Claro que no, estoy totalmente en lo correcto. O sea, ¿en qué momento tú crees que Lennon y McCartney pudieron pensar en una canción tan bella como Kiss You? Ah, bueno, jamás. Hasta Lorna. Inconscientes, drogados. Ni dormidos se atreverían a hacer algo tan malo. Ni bueno. Si Love You, Yeah, Yeah, es así y no es de ellos. Lorna. Kenshihiro 99. Un saludo a todos en el estudio. ¿Y qué tal está Hell on Earth? ¿Por qué ahora... Porque ahora voy a dejar de comprar Superman y Flash de DC México. Deja Saludos. De hacerlo. O sea, ¿por qué estás pensando? Hell on Earth es la nueva macrosaga de los títulos de Superman, donde obviamente son kryptonianos que van a atacar la Tierra. Bla, bla, bla. ¿Es de nuevo? Sí, es malo, es malo. Es porque es Hell on Earth, es H apóstrofe L, ¿no? Como Kal-El, etcétera, etcétera. No sé, yo lo vi y dije, ¿sabes qué? Superman tiene una armadura. Netamente, no. Y yo sé que, y le mando un fuerte saludo a nuestro buen amigo Rulo Skywaco, o Waco a secas. Él le encanta Superman. Y le está gustando el título de Superman, pero es lo que te pasa cuando adoras tanto a un héroe, hasta en los momentos malos, dices, ¿sabes qué? Quiero leer algo de él. De hecho, un día estaba hablando con Cindy Marvel, y ella le encanta tanto Watchmen, que quería leer Before Watchmen. No es porque extraña a esos personajes, pero digo, bueno, tal vez esa no sea la mejor manera de recordarlos. Y ahorita ella, al igual que yo, adora completo y totalmente a Billy Batson, alias Captain Marvel, ahora conocido como Shazam en los Nuevos 52. Y ella dice, ¿sabes qué? Pues para mal o para bien es mi héroe y le están dando un lugar de importancia. Entonces, aunque esté malo, al menos lo extraño tanto que lo quiero ver. Le dije, ¿sabes qué? Te apoyo en eso, pero qué triste que lo tenemos que recordar de esta manera. ¿No? Como dijiste hace rato, me llegan a mí cosas a veces por lotes o cosas así. Me llegó varias cosas de los 52, yo no las había adquirido. Uh-huh. Por eso empecé a leer Animal Man, All-Star bueno. Western, Batman, etcétera, bla, bla, bla. No he leído La Legión de Superhéroes. No me ha llamado la atención leer La Legión de Superhéroes. O sea, eso de que a veces quieres leer a tus héroes, dices, mejor leer los cómics viejos. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahorita Paul Levitt lo está escribiendo. Habiendo tantos cómics viejos. Sí, mejor leo cómics viejos nuevos. Y el problema de leer esto que no me llama la atención. Y lo problema es que lo está escribiendo para los fans de antaño, ¿no? Así, para los fans que hemos amado a La Legión desde que existió. Sí, sí. El problema es que no está diciendo nada. Nomás se está divirtiendo volviendo a utilizar a los héroes, pero no hacen nada. Y el mundo que está creando es un complejo. Yo vi los cómics, vi las portadas y dije, mucho gusto, muchas gracias. Creo que prefiero leer otra cosa. Creo que prefiero leer Justice League. Sí, que no es nada malo. Es malísimo. Pues lo puedes leer en 2 segundos. Sí, sí, pero la cosa es que tú tratas de leer uno de Legion y se vuelve tan complejo, tan complicado, tan... Buah, que llega un momento que dices, ¿sabes qué? Honestamente, no me está diciendo nada y no encuentro su razón de ser. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, todavía hay mucho más. ¿En serio? Bueno, por aquí, a Gabo todavía no le manda su Shazam o ya se lo mandaste. A Gabo no le mandó su Shazam. Okay. Mándalo. Van a ser, si sigo gritando Shazam, voy a perder la voz. ¡Shazam! A ver, Ah, ok, bueno, y desea que son tengas. Son igualitos Billy Batson, ¿no? Que tengas un feliz 2013. Gracias. Eric del Shiryu Parker. Dice, Mockingbird solo le interesa a Hawkeye y Joey, y hasta Hawkeye lo votó por Spider-Woman. Después te dice, ¿pueden poner Hawkeye la pregunta? Se separa de ella y se va como con Spider-Woman, dices tú, así, Brian McLovin dice, ¿qué onda contigo? ¿La regresas para que la abandone? Ok. Y también te dice que si pueden poner la pregunta para JSA Golden Age aquí o en Google Más. Ah, dice que en su trabajo no puede entrar a Facebook ni Twitter. Todo lo mando por Twitter. ¿En su celular no puede entrar en Twitter? No. Wow. Pues, ¿en el trabajo? Le pueden no me digas. Entonces, ¿en qué quiere que lo mandemos? ¿En qué? ¿En Google qué? Google Más. Ah, es que Google no tengo Plus. Google Más. Bueno, voy a ponerme al tanto con Google Plus a ver si también lo puedo mandar. Señores, ¿qué tan difícil me hacen las cosas? Tengo que mandar 4 cosas a la vez. Okay. A ver, déjame leer algunas cosas. Hay que hacer promos de manera distinta. ¿Sí? Unos así. Hablando de promos, ¿quieres leer lo que nos mandó nuestro buen amigo Luis Castro? ¿Lo quieres leer? A ver, Gus, chécate esto. Esto es lo que quiere que sea nuestra nueva entrada, nuestro buen amigo Luis Castro, por favor. ¿Tú qué trabajaste haciendo esto? Escuchando el podcast de la semana pasada. No, aquí donde dice Comic Manía, desde ahí empieza. Con una voz en eco. Comic Manía. Comic Manía. De hecho, lo tiene que decir. Bueno, personaje: Wonder Lorna, Tarot Mistress and Consul Chief. Karmix, con el don de expresar las ideas y mensajes con claridad y entendimiento. Carlita, la chica Comic Manía, con la habilidad de hacer flyers. Spike Valentine, que tiene la capacidad de comprender el mundo de los antihéroes. Está brutal, dude. Nicolás, el sidekick proveniente de la lejana estrella conocida como Argentina. O sea, Argentina. Y Joy, el líder. Digo, perdón, eso fue mío. Eso fue mío, perdón. El líder, en mayúsculas, la fuente de todo conocimiento en el mundo del cómic. Canta, baila y actúa The Man Without Fear. Dios mío. Apoyado por la legión de radioescuchas, los Joy Lanterns, los remanentes de la Joy's League y el fan club de los Backstreet Boys. Todos ellos y muchos más unidos para hacer el programa de radio de cómics más divertido e informativo del mundo a través de turadioonline.com. Shazam. No, pero mira, pero habría como que... Pero ve lo que pone en los paréntesis, es lo que va a hacer que Lord no se ría. Todos al unísono. Bueno, todos al unísono, tenemos que cantar Shazam. Shazam. Iba a poner a Guyver o Guider, no sé bien cómo se llama, pero como no tengo una opinión muy positiva sobre su participación en el programa, mejor me quedo callado. Ese es Luis. Luis Castro. Luis David. Luis David. No estoy en contra de lo que pusiste, para nada. Habría como que una... reestructurado, pero no es mala la idea. Habría como que reestructurar las cosas. Sí, ¿eh? Pero lo que tendría que hacer es que todas las personas que vengan acá, antes de irse, tienen que dar, tendrían como que grabar su parte, su parte y todo eso, y todo, ¿no? Pues no sé, si a Lorna, si a Lorna le gusta, porque ella obviamente es la que presenta primero. Es Wonder Lorna. Obviamente. Obviamente. Vamos por jerarquías. Yo no aparecí. Y menos Bernardo, no, qué feo. Es que, ¿no?, al final es patrocinado por... Sí, claro. Me mandó a volar, está bien. Y hablé bien de él, para que no diga. Claro. No, pero muchas gracias, David. Vamos a hablar con todos mis sorprendentes amigos. Vamos a ver si llegamos a un punto... Si se animan. Y cambiarle un poquito las cosas, porque honestamente no creo que a Nicolás le guste ser el sidekick de nadie. Entonces, por eso, de hecho, por eso no es Robin, por eso es Nightwing, obviamente. Su propio hombre. Su propio hombre, sin duda. Y no sé si nadie me considera el líder en este programa. Entonces creo que mejor cambiaremos un poquito las cosas. Pero bueno, entonces tenemos algunas cosillas aquí a través de Twitter. Vamos a ver si las podemos leer rápidamente. Tenemos aquí a Bothan Spinet, que nomás agarró y promocionó este programa. Se lo agradezco bastante. Andrés García dice, ¿dónde respondemos? ¿Aquí mismo? No. Obviamente siempre tienen que responder en carlosjoymoises@gmail.com. Eduardo Rivas dice, una dudota, el buen Gus... ¿vende algo de esas 200 cajas? Ahí hablamos. Pregúntele a Mr. Mitch Spillick, que es a que le paso las cosas, junto con Carmen y todos ellos. Él es el encargado de la distribución. Mr. Mitch Spillick lo pueden encontrar en mi lista. Nomás busquen la quinta dimensión y de esa manera ya pueden comunicarse con él y hablar. Y si algún día me quiero deshacer de las 200, los haré saber a quién es. O las 200 cajas se quieren deshacer de ti. Sí, también. Entonces vendrán ellas a ponerme aquí a la venta, a ver, ¿no? Juan Valente Román dice, ¿hay algún arco de Spawn o Hunt que de Image Comics y McFarlane que valga la pena leer? Sí. No un arco, una miniserie que se llama Spawn Wildcats, escrita por el maravilloso Alan Moore. Son 4 números gloriosos. Jamás en mi vida pensé adorar un cómic de Spawn. Pero sin embargo, Spawn Wildcats de Alan Moore. No. Se me olvida quién es el dibujante. Excelente, excelente. De hecho, Alan Moore. Y el Spawn 29, el del maltrato de los niños. Uh-huh. Por favor, también. El Spawn 29 o 28-29, que es el que trata de maltrato infantil. Okay. Es bastante buen cómic. Yo también iría un poquito más allá y diría también Spawn número 8, donde no sale Spawn, sale nomás el Malabolgia, que es el demonio, sí. El diablo mismo. Y también escrito por Alan Moore. Excelente cómic. Y de Hunt, obviamente no. Bueno, aunque Hunt lo escribe Robert Kirkman, pero no. Ambra Alzarred dice, saludos a mis amigos de Comic Manía Radio y mil besos para la hermosa de todas, para la más hermosa de todas, la Poison Ivy, Lorna. Mira, tiene su fan. Bueno. Es tu fan número uno. La bellísima Rogue Raven dice, saludos a Joey, Lorna, Bernardo y a Gus. Un saludote desde León. Ya regresa, necesito esos de Gambit. Clarísimo. Okay. Y déjame decirte, la única frase que le puso más signos de admiración fue, necesito esos de Gambit. Y también nos dice: no, Gus, el programa está perfecto, solo le agregaría dos cosas: que vayas más seguido y que Joby no hable mal de Rogue. Okay. ¡Bravo! ¡Bravo! No, ya digamos que también cambia la música. Jesús dice: ¿harían envíos? Me imagino que si ustedes se ganan un cómic y me mandan el dinero, yo se los envío. Hasta donde yo sé, es para correo registrado son como 40 pesos. Sí. Para correo. A cualquier parte de la República. A cualquier parte de la República son solo 40 pesos. Y para, ¿cómo se llama? Para envío regular creo que son como 15 o 20 pesos, ¿no? Sí, pero no es no recomendable. No es recomendable, pero si lo quieren de esa manera, sí se los mando. Nomás me mandan el dinero y yo con mucho gusto voy y se los envío. Me encantaría decir, ¿sabes qué, muchachos? Soy millonario y les voy a mandar. El envío corre por mí, pero desafortunadamente soy actor, entonces creo que ya se pueden imaginar. Que no les puedo decir eso. Cuando haya patrocinadores. Cuando haya patrocinadores, esperemos que pronto. Daniel López Piñero, por favor, ya sabes, si quieres anunciar con nosotros, no pasa nada. Y un saludo a toda la gente de Bulgaria Comics. Dice Juan Valente dice: that moment when I know Carlos Joy Moisés is look like Greg Capullo. Ok. No sé a qué se refiere con eso. Gotolosen Buda dice: ¿cómo los pueden escuchar vía teléfono celular? ¿Alguna aplicación para Android? No, para Android todavía no. Pero tenemos ya para iPhone, iPod y iPad. Uh-huh. Y eso lo pueden encontrar con simple y sencillamente como metiéndose a la App Store como Tu Radio Online. Y listo. Nuestro buen amigo el Waco, mira, curiosamente estaba hablando de él y apareció. Un saludote. Saludos a todos, espero ir pronto al programa. Aquí te esperamos, tú sabes que esta puerta siempre está abierta para ti. Dice Juan Valente Román también, dice: ¿qué opinan del nuevo costume que va a utilizar Cyclops en este Marvel Now? Ya lo habíamos visto, se le está todo rojo, que tiene una X en el rostro. Pues están haciendo su rollo para hacerlo más villanazo, ¿no? Como un villano de Malolandia, ¿no? Malo de Malolandia. Y que se va a importar. Y lo padre es que cuando le cambian el traje al personaje, hace que mucha gente más compre ese cómic. Y pues yo, con tal de que le den un poquito más de importancia a Cyclops, estoy a favor. A diferencia de lo que están haciendo con Billy Batson, no cambiaron el personaje. Agarraron lo que ya había de Cyclops y lo llevaron al próximo nivel. Yo estoy un poco en contra porque Cyclops no es Magneto. No tiene Es un hijo de dos padres. Y uno de los padres ya murió, entonces yo entiendo por dónde está. Pero es más, hijo del Profesor X. O sea, él era la parte activa del Profesor X. Entonces como que no le creo mucho esto de... No, pero está bien porque lo han ido avanzando poco a poco, Espero que... Me gustaría que leas los de All New X-Men. Y lo que sí me está gustando que está haciendo Brian Michael Bendis es que él no se siente villano. Y es lo que me encanta, y es lo que hacían mucho con Magneto, es el villano se siente el héroe de la historia. Adolf Hitler era el héroe de su historia. Bueno, sí. Hay que... ¿cuántos? 4 millones de judíos que estarían en contra de esa versión. Sí, pero él se sentía el héroe de su historia. Sí. Claro, y eso es importante. Y es lo que me encanta que está haciendo Brian Michael Bendis con él, con Cyclops, es que dice, Cyclops, él cree que está haciendo el bien, aunque está malinterpretando las palabras de su padre. ¿Y a cuántos de nosotros no de vez en cuando malinterpretamos las palabras de nuestros padres? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Una de las reglas del héroe es no matar. Sí. Y fue la que... Y esa es una de las reglas que tenía, el Profesor X tenía Cyclops. Entonces mató al Profesor X, pero revivió a toda la raza mutante. No puedo matar. O sea, el héroe es el que no puedo equilibrar. Pero hasta en Marvel ya se dieron, los personajes ya se dieron cuenta. Mira, los podemos matar. El escritor nos regresa en 6 meses. O sea, ya llegamos a ese punto de romper esa pared. No puedo ir en contra de ese argumento. Bravo, sí, ya. Okay. Gracias. Sí, me puedo morir, puedo matar, puedo hacer lo que sea, total, entonces 6 meses me regresan. Hey, más recordó que hay película. Señores, por favor, vamos a recordar cómo estaba el universo. Sí, cierto, hay película. En el universo DC, antes de que se transformara en los nuevos 52, recordemos lo que estaba pasando. Oliver Queen, el hombre más liberal de todos, el hombre más recto de todos, hasta que en algún momento de la Liga de la Justicia, en caricatura obviamente, él es el que va y se vuelve como que la brújula, la conciencia de todos. Él mató a una persona en sangre fría dentro de un cómic escrito por James Robinson, que es JLA Cry for Justice. Superman acababa de abandonar su ciudadanía americana. Uh-huh. Batman de alguna manera estaba teniendo como demasiados Robins a su alrededor, y su nuevo Robin, que es Damian Wayne, estaba matando gente. Batman había regresado de la vida después de ir al pasado y volverse una bomba atómica que iba a explotar en el presente. Entonces, yo entiendo por qué vieron la necesidad de los nuevos 52, porque así como tú dices, llega un momento en que el escritor dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no tenemos a dónde ir, ya nos llegamos a la pared, ¿qué podemos hacer? Empezar todo. Exactamente lo que hace Alan Moore en el maravilloso 41 de Spring. Cuando llegas a un punto que no puedes hacer nada más con los personajes, haces un reboteo, los mandas a todo al limbo y regresas de nuevo. Si no saben a qué me refiero, por todos los santos señores, hagan lo posible por conseguir Supreme de Alan Moore, o no, Gustavo. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Sí, es una maravilla, pero tengo mis dudas. Waco nos dice a Bruguera Comic Books en Facebook. Okay, muchísimas gracias, Waco. Rock Raven dice, no, Joey, tú sigues escogiendo tu música. Gracias. Un aplauso para Rock Raven. ¿Por qué no le aplaudes ahorita? No le acabas de aplaudir a Rock Raven. Es humana y también se equivoca. Sí. Ey, no hables así de ella. Dice, y miren lo que dice, que yo quiero boybands. Un aplauso para Rock Raven. Pero ella es una chava es bonita que le pueden gustar los boybands. O sea, está dentro de su perfil. Si no es que estoy feo. Ok. No digas nada. Calla ya. El silencio lo dijo todo. Tache para ti. Ok, entonces acá, ¿qué se dice? Ok, amantes, ya. Ya, ya. Yo. Calla ya. Getze dice, oye, ¿podrían darme una reseña de del semanal que X-Men está saliendo ahora? Oye, ¿podrían darme una reseña del semanal que X-Men que está saliendo ahorita? Del que está publicando Televisa. ¿Cuál es? Ah, Consecuencias, ¿no? Es Consecuencias. Ya terminó Consecuencias. No. Es uno donde a través de Logan y Creed son como unos hombres X antes de los hombres X. Ah, First X-Men. Sí, eso. Ah, First X-Men. Wow. Neil Adams es Neil Adams. 20 años después, ya no tanto. No, yo creo que no es Neil Adams, ¿eh? Ah, uno de sus asistentes. Me eché una ojeada y no, a ver, esto no es, ¿eh? Neil Adams es uno de los dibujantes más legendarios de todos los cómics, uno de los mejores dibujantes del mundo. Su trabajo en Batman, en Detective Comics. No es lo mismo en los Tres Mosqueteros. Sí. En los años 70 fue gigantesco. A través de toda su carrera, sus portadas eran, bueno, dignas de colgar en el Louvre. O sea, eran cosas divinas lo que este hombre hacía, pero desafortunadamente la fama le llega a la cabeza, empezó a bajar un poquito su arte. Hace su propia compañía llamada Continuity Comics. Gustavo estuvo trabajando en tiendas de cómics, o tenía tiendas de cómics durante el tiempo que salió Continuity Comics. ¿Cuántos cómics prometieron sacar Continuity y nunca sacaron? Sacaron como 4 o 1 de cada título y se acabó. O sea, y aparte Continuity ya venía desde los años 80. Y no funcionaba. Y no había funcionado con Samurai, con Mega... Miss Mystic y Mega... Earth 4. Ajá. Sí. Armor. Toy el problema Boy. Que yo siento es uno. Sí, su arte decayó mucho. Sí. Su composición de páginas se ve muy anticuada. Sobre todo también en el Batman Odyssey. Uf, sí. Y algo que le está pasando a muchos artistas, gracias a Dios, Alan Davis, ¿no? Hermoso. Pueden seguir dibujando muy padre, pueden seguir teniendo muy buena técnica, pero las nuevas técnicas de intintado y de coloreado por computadora no están hechas para esos dibujos. Okay. Y en el momento que Neil Adams satura la página de bocetos que se verían muy padre en Batman hace 30, 40 años, a la hora que se los colorean se ven unas plastas de sí. color sí. en las que no distingues nada, ni dónde acaba una viñeta, ni dónde empieza la otra, ni dónde acaba la imagen de un personaje. Uh-huh. Entonces yo creo que él tendría que haber transformado mucho dibujo para poder entrar a estas nuevas técnicas de, no lo hace. Coloreado y no se ve nada bonito. Y a un nivel en escritor... Porque su anatomía sigue siendo muy padre, su expresión de cara sigue siendo muy bonita, pero ya no... No, y Chris Engage, bueno. El escritor, que es uno de los mejores escritores que tiene Marvel ahorita, hizo cosas brillantes en Thunderbolts, hizo cosas divinas en Avengers Academy, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Sin embargo, acá el cómic no se está llevando a ninguna parte y todo el punto es que gracias a Sabretooth y Wolverine se salvan los mutantes y existen los hombres X en los años antes de los hombres X. Y como que no cuaja. Porque si hay gente que no debe de ser líder de ni un equipo, es Wolverine o Sabretooth por separado. Y Sabretooth y Wolverine unidos para ser los líderes de un equipo. No. El número uno funciona bien porque parece que nomás van a ser ellos reuniendo una banda de forajidos escapando de los ¿cómo se llama? Del gobierno. Y que van a ser una banda como sin un líder, nomás como que la suerte los unió y se ven forzados a huir. A sobrevivir. A sobrevivir, pero desafortunadamente ya para el segundo número, del tercer número, ya empiezan a formar una banda de ataque para pelearse contra las fuerzas de los Estados Unidos que los están tratando de meter en campos de concentración. Y dije yo, por ahí no va Wolverine y sin duda por ahí no va Sabretooth. Sabretooth se enamora en el número 4 o en el número 5 y dice, ya quiero dejar mi vida de guerrero, quiero dejar mi vida de asesino y quiero casarme con esta mujer que acabo de conocer e irnos lejos. Y dije yo, ese no es Sabretooth, perdón. Entonces sí, como que bajó muchísimo. Yo creo que es básicamente Neil Adams le dice a Christos Engage lo que él quiere hacer y Christos nomás dice, sí señor. Porque desafortunadamente es lo que pasa cuando te vuelves muy famoso. Si no, pregúntenle a Rob Liefeld, que dejaron que toque los cómics de DC de nuevo, y está haciendo a Deathstroke, a quién más estaba haciendo, a Hawkman y a Hawk and Dove. Bueno, de Hawk and Dove es como para pegarle, pegarle al editor, no pegarle a Rob Liefeld, es pegarle al editor, porque yo creo que hay niños que dibujan más bonito, o sea. Ok, y acá dice nuestro buen amigo Alex Balmori, dice, muchachos, hoy están divertidos, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuándo no? Ya, perdón. Siempre nos reímos de Joy. ¡Ey! Y Lord, no te rías de lo que dice Gustavo, porque vas a hacer que se la crea y no vas a venir aquí a molestarme. Oye, yo esto que me la creé, sé lo que estoy diciendo. Ah, ok, dice Juan Valente Román, dice, cómic, aquí está el pic, Joey. Me manda una imagen de aparentemente Greg Capullo, y es cuando dice de por qué Greg Capullo y yo somos uno. Ah, okay. No, bueno, ya esas declaraciones son... Básicamente, aparentemente, tanto Greg Capullo como yo queremos ser Johnny Bravo cuando quedemos grandes. Y un saludo a nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina, de esta brillante y magnífica página de internet llamada artes9.com, para la cual Bernardo y yo trabajamos. Tú haces en textos y yo soy parte del videoblog de ahí. Y nos dice, saludos a Gus, Joey, Lorna y a Bernardo. Ni habla, ¿a qué va? José Miguel, que no sea cruel. Pronto estaré con ustedes. Creo que la próxima semana va a ir nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina. Y Lorna, ¿cómo estamos de tiempo? Saludos. Tú dinos. Ay, ya nada más quedan 5 minutos y muchísimas preguntas. Lorna, creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Esa era lo que de las críticas que yo decía yo y que... ¿Qué? Quitar a ciertos saludos, que nos limitaran ciertas respuestas para poder contestar el mayor número de preguntas, es que no, y que no se quedaran. Si tú dejaras de hablar de cosas tan largas. No es como el programa de Televisa de los doctores. O sea, son cosas. Ay, Dios, podemos esperar. Podemos esperar una semana para okay. saber. A ver, vamos a ver. Y aquí ya vamos a checar. Si las personas contestaron correctamente, o qué personas contestaron correctamente para estas preguntas. Vamos a ver si no cayó nada accidentalmente en el spam, porque después caen las cosas en el spam y son preguntas que llegaron antes. No tenemos nada en el spam. Entonces podemos irnos ya directamente a ver quién tenemos que haya respondido esta pregunta para ganarse este brillante regalo de Golden Age número 1 de nuestros buenos amigos en la quinta dimensión. Y aquí tenemos a Raúl Hernández, que dice The Dynamite. Ok, como primera buena. Que era Dan de Dynamite, pero bueno, o sea, es lo mismo. Sí, dice, eran Dinamita y TNT. Bueno, TNT y Dinamita. Ese TNT y Dan la Dinamita. Dan la Dinamita. Pero está bastante bien. Está sí, bastante claro. bien. Está bastante bien. Dice, recitar la fórmula matemática. Y no solo eso, no contento. La puso. Claro. Aplausos. Bien, bravo, la tenía que poner. Puso la fórmula matemática que decía nuestro buen amigo. Que es paréntesis 3 pi no es nada. Era, sí, es 3x2 paréntesis a 9yz, cierra paréntesis 4. Ah, un día le tenemos que dar eso a un matemático a ver qué significa. A ver qué pasa. Dice acá, de los 3 cómics que ha escrito James Robinson, pone Miracle Man, The Apocrypha. Efectivamente hace uno de las historias dentro de Miracle Man, The Apocrypha. Starman, Sins of the Father, que fue, si estoy en lo correcto, el primer TP. Y Superman, World of New Krypton. Lo que tenemos que hacer ahorita para nuestro buen amigo Raúl Hernández es darle un aplauso. Muy bien. Se lo llevo. Muy bien, vamos a ver cómo estaban todas las demás personas, si contestaron correctamente. Efecto Amalgama. Ok, sí. Contestó correctamente también. Y a mí lo que me encantó es cómo Efecto Amalgama puso 2 historias de Superman. Puso The Fall and Rise of Jonathan Kent y Superman of New Krypton. Me parece perfecto. Logan Navoa también. también le entró perfectamente, pero creo que se en vez de meter solo una historia, trató de meter como cuatro historias que ha escrito nuestro buen amigo James Robinson, por eso tardó un poquito. Pero gracias, Kenji Roman también. No, él no contestó correctamente. No, entonces en la segunda pregunta como que no puso Professor Gill. Si estoy en lo correcto, Professor Gill es el que le da la ¿cómo se llama? La teoría matemática, pero no. Ajá. Christopher Vélez dice, él está apenas contestando a la primera pregunta y las contestó bien, excepto por la tercera, que pone botas y el cinturón. No tiene cinturón, nomás tiene las botas. David puso Dandamite y puso Speed Force. Entonces no la atinó, desafortunadamente. Y después las mandó dos veces y las dos veces puso Speed Force, entonces no. Y nuestro amigo Logan Navoa también ya nos llegó demasiado tarde, al menos espero que todo lo haya dicho bien porque lo chequeé bastante rápido, pero creo que los horarios están correctos. Entonces, Gus, antes de que nos vayamos, ¿te gustaría decirle a la gente a qué te referías con el por qué los héroes de la Golden Age no podían entrar a Alemania o más directo a Berlín y derrotar al Tercer Reich? Porque Hitler tenía la lanza de la esperanza, la lanza del destino, que era la que portaban las valquirias para decir el destino de los héroes, y esta lanza mágica cubría en cierta manera a Europa al continente euroasiático o africano de toda influencia superheroica, mágica, etcétera. Entonces, todos los héroes porque tenían un superpoder, no podían ir a combatir a Europa y por lo tanto no podían atacar a Hitler. Los que llegaron a ir fueron como soldados. Manhunter. Manhunter o cosas así, que entraron como soldados que se enrolaron al ejército americano y que aparte no tenían superpoderes. Fueron los que lograron llegar allá y que obviamente combatieron como el sargento Rock y todos los seis, ¿no? Curiosamente, tú mencionas una versión del origen de la lanza del destino. Otra versión que también, y esa fue la que utilizaron en el cómic de The Spectre, escrito por John Ostrander, ¿qué recomendarías? Sí, muchísimo, sí, muchísimo. Buenísimo. Resulta que tenían con que dibujo de Tom Mandrake, sí, cómo no. Tenían que derrotar al Spectre y la manera de derrotarlo fue utilizando la lanza del destino. Porque además de la historia que tú mencionas, también recuerda que otra versión es que fue la lanza que utilizaron para atravesar el costado de Cristo. Exacto. Entonces tiene como tiene, al igual que el Santo Grial, al tocar la sangre sagrada de Jesucristo, tiene ciertos poderes sobrenaturales. Bueno, yo me fui contra la versión de los años 60, 70 que salía en Adventures Comics. Exacto, sí, sí. Que es donde sale esta idea de la espada del destino de las valquirias, ¿no? Ah, sí, porque recuerda que en ese entonces, y también lo vemos muchísimo en la brillante película de Captain America, que el que cree mucho en esas ideas es nórdicas. Es cool. Porque también no le puedes dar una lanza judía, o bueno, que tiene que ver con un judío, al líder al liderario, ¿no? Entonces, exacto, tenía que ser una lanza que perteneciera a la mitología nórdica. Exacto, exacto. Pero entonces hay esas dos versiones. Pero ahí está Indiana Jones. Sí, está Indiana Jones. Por eso ves, todo tiene un porqué. ¿Cómo cuántas preguntas tú crees que nos hayan faltado responder, Gus? Pues, Lorna, perdón. Ahorita yo creo que como unas 10 más o menos. 10 preguntas. Estoy copiando. Más las cuatro otras preguntas que están apareciendo acá en mi Facebook, más otras 7 que están apareciendo en la página de Facebook, que es Comic Manía Radio. Entonces, lo que les voy a decir ahorita antes de irnos es más recordarles que cualquier manera que se puedan comunicar con nosotros es, pueden poner sus comentarios en nuestro blog, que es, ¿Bernardo? ¿Juan? http://diagonal/diagonal comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias. También nuestro Twitter es Bernardo @ comicmaniaradio. Efectivamente, @ comicmaniaradio. Nuestro correo electrónico, ¿qué crees que sea? comicmaniaradio@hotmail.com. Oigan, aquí esto es importante. Dice Luis David: no fue mala onda no incluir en el anuncio a todos los invitados de hoy. Hablé de los que más me acordaba, pero todos los colaboradores tienen sus virtudes. Ah, gracias. Hasta el día de hoy seguimos tratando de buscar la virtud de Bernardo, pero bueno, un día la encontraremos. Ah, sí, es cierto. Claro que tiene una. El chico póster. Tiene una gran virtud. Trajo un display de Bane. Buenísimo, muchísimo. Acabo de comprar esta silla. Eternamente. No, ahorita les vamos a poner una foto del display que trajo de Bane. Divino. Señores, las preguntas que estoy recibiendo en Facebook, las preguntas que estoy recibiendo en la página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio, las responderé ahorita que llegue a mi casa sin ni un solo problema. Las demás preguntas que tiene Lorna. Las estás copiando. Voy a ver qué tan difícil sea responderlas o no. Si son muy largas, las dejo para la próxima semana. Si son bastante cortas, las puedo responder igual en nuestra página de Facebook, porque ya si estoy notando algo, Facebook ya es el líder de todas las redes sociales. Desafortunadamente el blog poquito a poquito está perdiendo seguidores, está perdiendo comentarios, y todas las otras medios de comunicación. Pero le da respetabilidad a tu página de Facebook. Sí, sí, ¿por entonces qué no haces dos una cosa? O sea, dime. Me meta. Las colaboraciones que sigan siendo en el blog. Sí, claro, las contestaciones de preguntas que sean en Facebook, porque es instantáneo. Yo lo que estoy haciendo en el Facebook, estoy poniendo yo todas las cosas que tengo que contestar, pero en el blog ahí está trabajando Alberto Calvo, además, Lioco, no sé si a ustedes les pasa, Eduardo, o los escuchas les pasa. Ya me desconecté del Soho. Yo en el blog sí puedo leer un texto largo y en Facebook me da flojera. Ah, ok. O sea, como pues mira, que el Facebook es de ya, ahorita. Sí, o sea, son tres renglones. Ajá, ya. Sí, okay, si ya pues, te pasaste de eso, ya no. Déjame ver cómo están las preguntas y veo si las respondo en el blog o si las respondo en el Facebook. Pero lo que puedo hacer es, si las respondo en el blog, pongo un link para un enlace para que la gente de Facebook se vaya allá y pueda ver las respuestas a sus preguntas. Porque no sé qué tantas sean y qué tan complicadas sean, porque no quiero que se tarden muchísimo en ser respondidas y no quiero hacer otro podcast, porque tendría que hacerlo solo y creo que nadie quiere escuchar un programa solo, porque si estoy, no voy a programar mi música cuando esté aquí, pero cuando haga podcast, pues yo no hablo de los podcasts. Ah, entonces, y según yo, si Gus y Carmen están haciendo un programa, o sea, ¿qué? Ya termina con el juego. Puedes ir haciendo podcast. Hay que hablarle a Guaco, a Carmix, ven. Los cuatro juntos con Joy, a ver qué pasa. Saludos a Amra Al-Hazred. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Perdón si no las pudimos responder todas, pero es que Gus no se calla, entonces no podemos avanzar. Y después cada vez que yo digo me interrumpe. Y cada vez que voy a decir algo bueno de Christopher Nolan, me interrumpe Bernardo, digo Shazam, me dice salud. Entonces eso rompe un poquito este programa. Entonces no podemos contestar todas las preguntas, pero se las agradezco. A lo mejor no es el mejor, pero es el más divertido. Pues no sé. O sea, yo también me divierto mucho, pero creo que vamos a ser un poquito más eficientes. Pero bueno, ya eso es lo. Creo que eso no importa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en este programa. Lorna, ¿ya sabes más o menos cuándo va a ser la repetición? Va a ser como a las 10:15. ¿10:15? Entonces, perdón. El sábado, sí, no se olviden de ir a Fantástico, que está en Félix Cuevas 835. El sábado, afuera del Metro Zapata, le daremos la plática acerca de Irredeemable, Incorruptible y obviamente también de Traveler. Va a estar Carmix, va a estar Spike, va a estar Mr. X, va a estar Carlos, Joey, Moisés, la nueva Joey Slick. ¿Qué le vamos a hacer? No hay otra manera de ponerlos, porque todos tenemos nombres de superhéroes, en serio. Y me dejan una cosa: Mr. X se comprometió a raparse la cabeza para ya parecer más a Mr. X. Y ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Mr. X tiene rapada la cabeza. Ya es, sin duda. Quiero ver eso. ¿No viste eso? Te esperamos de 4 a 6 el sábado. Entonces, muchísimas gracias por estar en este programa. Gracias por este programa, por escucharlo. Gracias por ser parte de él. Si les gusta, pues ya saben lo que tienen que hacer. Son 500 likes más para que Lorna se disfrace de Poison Ivy, la que ustedes escojan. Y si llegamos a ese número mágico, no vuelve a pasar nada de boybands en este programa. Pero tienen que llegar al número y Lorna es totalmente y completamente honesta. Entonces, imparcial. Si no llegamos a ese número, no va a suceder nada. Señores, gracias. Ay, publiqué unas cosas muy bonitas en tu Facebook para que todos las vean. Me parece perfecto. Señores, un gusto hacer este programa con ustedes. Y también con los que están aquí y los que están allá afuera. Gracias por estar en este programa. Nos vemos la próxima semana. Y esto se llamó Comic Manía. ¡Adiós! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.